No, la provincia de Buenos Aires. Recordemos que ayer el jefe de gabinete de la provincia, Alberto Pérez, recibió únicamente a la dirigencia de la Unión del Personal Civil de la Nación, a quien les informó sobre el nuevo esquema de pago definido por el gobierno bonaerense. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los cuerpos de las chicas muertas en Salta no tenían signos de abuso ni violencia. Así lo reveló la autopsia realizada a los cadáveres de Yanina Newsech y Luján Peñalba. Los cuerpos de Yanina Nuech y María Luján Peñalba, las jóvenes que fueron encontradas ahorcadas anoche en Río Ancho, al sur de esta capital, no presentan signos de violencia alguna ni de abuso sexual. Así se informó tras haberse realizado la autopsia en el Hospital San Bernardo. Las jóvenes fueron encontradas colgadas con la misma soga y a una distancia de 30 centímetros una de otra. Los cuerpos están siendo entregados a los familiares, mientras el juez Pablo Fara comenzará a recepcionar testimoniales. Hay que señalar que en esta causa no hay personas detenidas. Mario Guiñez, Radio Nacional Salta, Radio Pública. Tránsito. Volcó un camión, el que otro 363 en Pehuajó, con leche. En estos momentos la ruta 5 está cortada y se transita por un desvío de tierra con demoras de 20 minutos. Por otro lado, todo lo que hace al puente Zárate Brazo Largo, totalmente habilitado, máxima 80, cinturón de seguridad colocado, seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Segundo día de entrenamiento para Boca, un equipo que busca arquero, dada la salida del uruguayo Sebastián Sosa y la lesión de Agustín Orión, su arquero titular, que tendrá al menos para 3 meses de recuperación. Hay 2 nombres de los que se habla, uno es Enrique Bologna, el arquero de Banfield, y otro, uno que puede regresar, Pablo Migliore, arquero del hoy convulsionado San Lorenzo de Almagro. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 1 grado, la humedad 97%, cielo algo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a todos ustedes a Mañana Más. Estamos aquí hasta las 12 del mediodía llevándole, corre ese tarro de basura que está por ahí, porque, o el de la puerta también, árabe, fíjate, no, porque hay un problema con la basura, ustedes se habrán dado cuenta en toda la ciudad de Buenos Aires. Andamos todos esquivando de alguna manera en nuestras casas, en la calle, en el subterráneo, en la casa y en el bar. Esquivando el bulto. Esquivando bultos de basura. ¿Cómo le va a hablar, Fiqui? Dice, buen día. Muy bien, buenos días a todos y a usted. Sí, todo muy bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo, vos sabés que venía tratando de ver, digamos, los montículos de basura que voy viendo en la ciudad. Hay muchos, viste, que es un clásico, que vengan las palomas, digamos. Cuando uno deja basura, vienen las palomas, que son algo así como los caranchos de la ciudad, digamos, sí. ¿No? Son los recicladores, Bueno, pero me parece que vi un poco más, vi cuervos. Ya se ven caranchos. Se ve otro tipo de ave, ya más de rapiña, más definida, digamos, alrededor de lo que está pasando. Porque realmente es muy raro. Ya, digamos, está por ahora empezando a normalizarse. Se supone que en 24 horas se normaliza porque se dictó la conciliación obligatoria. Pero hemos llegado a una situación, viejo, con el tema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, que es realmente llamativa. Es uno de los temas de los que vamos a hablar durante el día de hoy. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, como siempre. Usted sabe que lo mío es estar bien. Sí. A pesar de las cosas que estoy viendo... Corre la basura de ahí, porque si no, no se puede. Ahí está entrando justo otro, ¿viste? Por eso. Estaba entrando el señor, ¿cómo se llama este sujeto? Este, Santiago Lucía. Santiago Lucía estaba entrando de espalda con el pantalón por la mitad de la cola, haciendo algo. Así y yo tengo que ver eso a esta hora de la mañana. Y así bicicletea. Después quiere que no me maten. Pero ¿te impresiona? ¿Tanto te impresiona? No. Sé que es desagradable, es como, pero tampoco... Es necesario a esta hora, a las 9 de la mañana. No es necesario. Bueno. Es que uno casi en distintas situaciones puede encontrarse con eso. Sí, no, eso no es un problema. Una silla. Sí. O sea, no lo tengo por qué histórico. Ver la cara menos agraciada de Santiago Lucía. Bueno, gracias. Ayer cuando venía yo, Brienza, para acá, para la radio, veo un chabón bicicleteando y digo, ese chabón tiene medio culo afuera, digamos, porque... Y era Santiago Lucía. ¿En serio? Ah, está como... No, porque después me explicó que había cambiado la bicicleta, porque le había sacado la bicicleta al hermano, porque etcétera, etcétera, digamos. Yo aprendí algo de usted. ¿De qué? Que los que tienen los pantalones así bajos son los que en la cárcel querían que... Sí, pero eso es distinto, no es lo de Santiago. Lo de Santiago es... No sé. Digo, tanto. No, tanto, porque tanto. Tendría que mostrar el calzón, digamos. Tendría que mostrar el calzoncillo, que es lo que hacen en general los de moda, ¿viste? Las cosas son las 9 de la mañana y está así. Es un dejado. Más que un dejado. Con calzones largos. Calzones largos tiene, impresionante. Claro, yo me muero. Claro, con calzones largos me muero. ¿Cómo me muero? No, me muero. ¿En serio calzones largos? ¿De algodón? Sí. Claro. No, está loco. Y las chicas se vuelven locas, ¿eh? Sí. No, no lo pueden creer. Ya te veo. Como no puedo sorprender con otra cosa, lo hago con los calzones largos. Me imagino, calzones largos. Yo tengo la misma técnica. Me pongo unos carteles de lucecita en la cabeza a ver si algo llama la atención. Claro, con algo hay que impresionar. Pero la verdad que da un poco de impresión, Santiago, digamos. Calzones largos, la mitad de la raya afuera, y haciéndote el seductor. Es un poco fuerte, digamos. Es un poco inverosímil la imagen. Pero vamos a dejarla pasar. Bueno, inverosímil para vos, pero crean todo lo que están escuchando que es 100% cierto todo. Puede pasar. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Buen día. Bien, ¿cómo andan? Buen día. Está muy bien de la voz, ¿eh? Cada vez mejor, está en alza. Está cada vez mejor, bien, en joya. Sí, sí, unos pocos puntitos y llego al 100%. ¿Puntitos qué? ¿Punto así? ¿Punto? No, no. ¿Punto así, arroz? Sí, podría ser doble arroz. Viste que para llegar al 100% van de a uno. Estaré en un 80, nah, sí, no está, 85. Está. Sí, mañana vas a poder cantar. Ay, ojalá, me encantaría, sí, porque extraño cantar. Tenés que cuidar esa voz, claro, por supuesto. No, este resfrío me agarró así como muy desprevenida y azotóme. Azotóme. Bueno, la fresca está con nosotros, ¿eh? Un grado en este momento la temperatura, 97% la humedad, ¿eh? Y para hoy 13 grados de máxima. Eso sí, a la tarde va a haber un solcito de lindo que va a estar bueno caminar por la vereda del sol. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros, háganlo al 499. 998700 al 0810-222-0870 o bien a través del Facebook, nos encuentran en Mañana Más o en el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Así estamos. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Bueno. ¿Qué pasó? Quiero pedir perdón, disculpas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, me parece muy al bien. Mundo, al mundo. Vergüenza, tengo vergüenza. ¿Pero por qué? No entiendo. Tengo vergüenza. Siento vergüenza, una profunda vergüenza. ¿Por lo de Santiago Lucía, la raya? No, no por mis compañeros de mesa. Le quiero pedir disculpas al mundo, a Estados Unidos. Recién voy a Stargard. ¿Eh? Y ¿a dónde voy? Tomarme un café como todas las mañanas. Está muy bien. A Stargard. Y... no toqué el vaso que siempre estoy acostumbrado a tomar, no es el mismo. Pregunto a la empleada porque me dicen Magallanes, te llaman por el nombre cuando pienso café. Ah, mira vos. Magallanes. Como acá, lo llaman como es por el nombre. Le pido disculpas. No, le pido disculpas por servirle en un vaso de Industria Nacional. ¿Y usted qué le dijo? ¿Se las aceptó? Le digo, nena, así estamos, es la Argentina que nos toca vivir, ¿no? Tener que tomar en un vaso de cartón de Industria Nacional un café internacional. Y digo, hasta esto hemos llegado. El café también lo traen de pero afuera. Pero a ver, Me imagino que usted se refiere... No me tute. Me imagino que usted se refiere, le dije. ¿Qué escucho? Está me imagino que usted se refiere a esa empresa transnacional de alimentos que se ha instalado no hace tanto tiempo en la Argentina. Stargardt. Que vende café. Stargardt. Y entonces digo, ¿somos capaces de que ni ese gusto nos podemos dar los hombres? ¿Pero y por qué pidió disculpas? ¡Al mundo! No, por tener ¿por qué pidió disculpas Starbucks? ¿No leyó en los diarios? Sí, por tener que servir el café en vasos de industria nacional. No, está equivocado usted. ¿En qué? ¿Por qué pidió disculpas? ¿Por qué? Justamente por eso, porque efectivamente no es una decisión, no es responsabilidad del gobierno, como se dijo en un primer momento, que faltaran esos insumos. ¿Y quién es de Macri ahora la responsabilidad? No. Como los subtes. ¿Cuándo se van a hacer cargo de los subterráneos ustedes? Macri se tiene que hacer cargo de los subterráneos. Macri del café también, del café de los subterráneos. No, muchachos, y de la basura. Por favor, tiene tres temas, tiene tres temas ahí. Sí. La basura. Gobernar la ciudad de Buenos Aires. Alimentar a su familia. Sí. ¿Y qué más? Con no, eso pero igual está. La prioridad es Antonia. Como tiene que ser, sí, los complots, hijos, los complots, ¿no? Pero digo, resulta que el gobierno nacional no tiene, que Moreno no tiene nada que ver con los vasos de Stargardt. No, y eso lo aclaró la empresa, justamente. Claro, no, sí, eso fue lo que... Es ¿de más, verdad me está diciendo esto? Un error de planificación de verdad, interna. De verdad, ¿un error de planificación del gobierno? Sí, siempre fueron de industria argentina. De planificación de la empresa. ¿Quién es el ministro de planificación? ¿Quién es? ¡Que dé la cara! Pero no tiene nada que ver el ministro de planificación con la planificación de Stargardt. Claro, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, no tiene... ¿Ah, no? No, claro, no tiene nada que ver. Bueno, pero algo deberán tener que ver. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Todos los días en este lugar y con mucha felicidad tomo mi mate cocido en un vaso de cartón. Carlos. Desechable. No, no. Pero Carlos, su café. Digo, ¿cuál sería la diferencia que el vaso de cartón fuera importado? No, la diferencia es que sea nacional. No es lo mismo. Sí, es exactamente. No somos capaces de construir vasos de cartón. No lo veo, o sea, no digo no la verdad. Bueno, ahora cuando me llegue, el mate cocido, se lo voy a enrostrar. Digo la verdad. ¿Usted lo mismo tomar en un vaso de cartón de industria nacional que en absolutamente un vaso? Lo mismo, exactamente. Ay, igual, señor. No puede estar tan alineado. Magallanes. Pero pidieron disculpas por las disculpas también. Sí. Disculpas? Eso es lo que le decía Olanowski. ¿Me entiendes? O sea, pidió los de Stargardt, digamos, pidieron disculpas de la disculpa. A propósito, él barra la cancha y confunde todo para que nosotros en algún momento tropecemos frente a sus dislates. Yo lo voy a decir, para mí el cartón nacional es mucho mejor que el cartón internacional, se lo digo así. Porque nace de las entrañas mismas de la patria, Magallanes. Yo le puedo decir, ¿sabe que lo que le deseo? ¿Sabe lo que le deseo a usted? Sí. Que le salga un Mariotto. Realmente, se lo deseo con toda la fuerza de mi alma. Que como un espolón, digamos. Que le salga un Mariotto en el medio de la vida, viejo. Que vaya caminando y le salga, que se pegue un mariotazo. Vaya caminando por la vereda y se pegue un mariotazo en el medio de la vida. Magallanes, bienvenido a este país. Lamentablemente es así, Magallanes. Tome el café donde sea. Escuchen esto, qué lindo. Omar Aportuondo y Ibrahim Ferrer. No debes olvidar. Besar siempre es besar. Igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz, también sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Unas canciones no tienen ayer. Los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás negar. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Marita Sagatumburu? Que ya está en la coordinación general, en la operación técnica está el señor Fernando Ponte. Nora Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci y Paula Nicolini se encargan de la producción de este programa. La radio. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven. ¿Cuántas veces viste Casablanca, Ulanovsky, vos? Digamos, yo completa, creo que... completa sí. Una. ¿Y después? Y después vi pedacitos siempre, muchas veces. Para mí es una de las películas que, una de las pocas películas que cualquiera de nosotros... Dos veces como máximo. Claro, puede ver más de una vez, digamos, eso es. No, gran película. Gran película, enorme. Perfecta. Ahí está. Película. Como Rocky. Rocky también te parece. ¿Cuál de todas? Verla 16 veces. ¿Pero cuál de ellas? ¿O es 4x4? Porque salvo hay un... la 4. ¿La 4 es la que pelea con Iván? Sí. ¿Iván Drago? Salvo la 4... Después todas las demás, y las 5 también. Después todas las demás son para ver más de una vez, porque tienen profundidad, viejo. Son películas con mensaje, no son como esas, las iraníes, que no hablan nada, no te dicen nada, no te dejan nada. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje, por ejemplo? Y el mensaje del esfuerzo personal, de que uno si es pobre le va bien. Si pone voluntad. Pone voluntad. Que hay que querer a la chica que está con uno. No hay que traicionarla. No hay que traicionarla, hay que respetar a la patria. Son los grandes valores que mueven el mundo. Amantes como tú dirán que eres mi luz. También sucederá. No importa lo que pasará. El tiempo va. Las canciones no tienen ayer. Los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Orozco Barrientos vuelve a Buenos Aires para adelantar canciones de su nuevo disco, Álbum Tinto. Los jueves 19 y 26 de julio, 21 horas, Café Vinilo, Gorriti 3780, Palermo. Reservas arroba cafevinilo.com.ar. Orozco Barrientos, jueves 19 y 26 de julio, en Café Vinilo. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Vino Blanowski a la mañana temprano cuando nos juntamos nosotros en una oficina acá de producción y me dijo, con una cara de dormido el tipo, mirá, mirá lo que tengo acá para que podamos escuchar. Y yo le digo, mirá, fue un diálogo así como que los labios eran una especie de baba, digamos, ¿no? Y las palabras salían así. Y yo le digo, vamos a poner Horacio Salgán, estamos escuchando, señoras, señores. Carmelo Volpe también, adiós querida. En un disco bonito, Ula, ¿no? Raras sí, partituras. Es un disco que es un ciclo de discos que saca la Biblioteca Nacional, que vos. Se llama Raras Partituras, y en este caso son arreglos de Ernesto Snager, su grupo. Aprovechamos entonces este valsecito para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando rápidamente al 4999-87, sábado. Señor Magallán, buenos días, de Rosa del Talar. Bueno, yo le quiero comunicar a usted que cuando usted venga a ver a Roger Federer en Tigre, no sé dónde será el lugar que van a jugar, y pues, supongo que usted sacará una entrada presidencial, y bueno, no sé, a lo mejor en una de esas también va a tomar algo en esos vasos de Nacional, porque no sé cómo va a ser en Tigre para ver a Roger Federer, en qué vasos van a servir, porque... Le quiero contestar a la querida oyente que a Rosa del Talar, a Rose, que cuando vaya a ver a Roger Federer, me llevo mi propio vasito. Son los vasitos esos que se aquí estiran. ¿A quién va a ver, perdón? Roger Federer. Son los vasitos acordeón. Federer. Como los que usábamos en la escuela. Lo tengo. Me lo compró madre una vez que fuimos a New York a veranear. ¿Y es térmico el suyo? Magallan y su madre no le regaló, nunca no le dio esos vasos que eran plegables, claro, digamos. Claro, eso, de eso están hablando. Eso es con una M. ¿Con una? M. De Magallan. Hola Lucho, buen día. En la década del 90 era negocio poner una remisería, un kiosco, un alquila películas, etcétera. Ahora el negocio es tener un INDEC. Los economistas privados tienen INDEC, el Congreso tiene INDEC, Moyano ahora tiene INDEC, y está el INDEC del INDEC. Bueno, yo me voy rajando a ver si me consigo uno. ¿Qué negocio me estaré perdiendo? Daniel de Floresta, gracias. Gracias. ¿No? ¿Cuánta verdad en este oyente? ¿No? ¿En qué sentido? Yo me puse un INDEC. ¿En serio? ¿A dónde? Me puse en casa. ¿No lo trae acá? ¿Eh? ¿No lo trae acá, no lo trae puesto? ¿Cómo lo voy a traer acá? Justo acá lo voy a traer, ¿no? Acá es el INDEP. Cualquier cosa, no, pero tiene razón este. Pero que lo puede subir al auto, lo puede traer, lo saca a pasear, por ejemplo, al INDEP. ¿Qué nombre le puso al INDEP? Indy lo llamo, porque es de Indy de Independent. Y lo saco a pasear, le junto la caca. ¡No! Sí. Claro, tu INDEP, tu caca, digamos. Tu caca. Estaba un poco lisérgico, ¿no? Sí, es la música, me siento en una calecita con esta música, con respeto a Salgán, ¿no? Carlos. Ah, está muy bonito esto. ¿Cuánto hace que no va una calecita? No pasan esta música en las calecitas, pasan músicas infantiles. A las calecitas que va usted, que seguramente son calecitas de pueblo, pobre. Yo voy a las calecitas. A las calecitas donde van mis nietos, que se divierten muchísimo. Es una plaza. Pueden tomar además en vasos de cartón nacionales. Ahí está, ¿ves? Ahí llega mi vaso de cartón. Ahí está, viene, están entrando. Ahí llega. ¿Ves? Fíjate que le dejaste la puerta abierta al INDEC. Cerrásela, porque. Ellos tengo por. ¿Cómo? Es Tengopor. Telgopor, sí. Sí, tengo. Tengopor. Tengopor. Ay, qué mal que hablan, por Dios. Hola, buen día. Un saludo a todos los del equipo de Mañana Más. Soy Alejandra de Villa Crespo. En el barrio estamos juntando firmas para la aplicación de la ley de basura cero, para que se cumpla el artículo 20 de la ley 1854, que dice que justamente el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para garantizar la provisión en la vía pública y dependencias del gobierno de la ciudad. Basura. Oh, yeah. Por todos lados, basura. Que se refleja en tu piel tan oscura. No sabes lo que es mi casa, che, porque yo no la saqué, viste. Me comporté como un ciudadano sensato, respetuoso. Y dije, bueno, me la voy a bancar. Ternura. Y dije, bueno, le voy a poner onda, ¿viste? Pero entre mis mascotas, digamos, una cosa así. Y me miran, ¿viste? Como diciendo, ¿qué hace todo esto acá? ¿Tiene un INDEC propio usted también? Tengo un INDEC en mi bolsillo. Qué impresionante lo de la basura. Bueno, hay que bancársela, viejo, de alguna manera ya. Para hoy, supuestamente hoy a la noche vamos a poder sacar la basura, digamos. Todo indica que sí. Todo indica que sí. O sea, hace dos días que estamos ahí encanutando. Así que a partir de hoy a la noche, los que tengamos este problema, digamos, de olor, bacterias, bichos enormes. ¿Qué dice Restivo? ¿Cómo anda? Bienvenido, Restivo, ¿eh? Gracias, Lucho. Gracias. Hace frío en la calle. ¿Eh? No tanto como días anteriores, pero está frío. ¿Estuviste esquivando basura o no? La guardé en mi casa. La guardaste. Buen ciudadano. Pero cuando viniste para acá para la radio. Sí, totalmente, sí. Ya desde que salí de mi casa. Es como una carrera de obstáculos. Los vecinos no se portan muy bien. Sí, ¿no? No, no. Qué raro que haya gente que haya sacado tanto, pero bueno. ¿Qué sé? Después lo botan al amigo. Sí, ¿no? Ay, ay, ay. 2.6 grados, ojito de miel. Sí, pero la tarde va a estar de linda con un sol y una máxima de 13 grados. En un ratito vamos a empezar a conversar de algunos temas interesantes que están pasando en el país. Pongámosle la reunión de todos, menos Moyano, con la presidenta. Algo así, ¿no? Brienza, me parece. Casi todos. Todos menos uno. Todos menos uno, sí. Y con una cantidad de cosas que le veo a Blanowski anotar, que el tipo tiene papeles por todos lados. Es como Minguito Altavista, lo que pasa es que está un poco más ordenado. Efectivamente, Lucho. Estoy lleno de información. Y al señor Santiago Lucía. Deme la oportunidad. A Santiago Lucía se lo ve oculto detrás de la computadora, de la pantalla de la computadora, con que efectivamente tiene muchas cosas más para decirnos en un rato. Se quedan ahora ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 2.6 grados, la humedad 96%, cielo algo nublado con neblinas. Los docentes bonaerenses rechazan el pago del aguinaldo en dos cuotas. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que únicamente si el gobierno bonaerense paga la totalidad de la cifra restante del medio aguinaldo antes de la semana próxima, los gremios docentes desistirán de realizar el paro ratificado hasta el momento en la provincia para los días 30 y 31 de julio. El gobierno de la provincia de Buenos Aires adelanta el pago del aguinaldo. Nosotros vamos a resolver esta cuestión la semana que viene en plenarios. Si mantiene la fecha de pago el día 15, vamos a ratificar la medida de fuerza. Creemos que el anuncio que ha dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, en primer lugar, ratifica lo que veníamos sosteniendo los trabajadores, que se podía. En segundo lugar, obviamente, que es un logro de la lucha del conjunto los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes gremiales responsabilizan a Mauricio Macri por el estado de los subtes. El delegado de la línea C, Néstor Segovia, dijo que el gobierno porteño debe hacerse cargo del servicio. Acá no hay vuelta atrás. Acá si Macri no quiere más a Metrovía, lo tiene que decir abiertamente, no lo queremos más a Metrovía directamente. Pero el dueño del subte, ese es base, no es el gobierno nacional. El gobierno nacional estaba administrando la empresa Metrovía y nada más, y lo hizo hasta que pudo, y encima le está subsidiando la mitad de la plata. Ahora, el responsable del subte es base, y el responsable de los mantenimientos del subte es la empresa Metrovía, que tiene que sacar de sus arcas la plata y arreglar los trenes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 2 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo algo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nueve horas 33 minutos. Estimado Hernán, a ver, vamos a hablar un poco de la situación ayer, reunión de finalmente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con casi todo el sector sindical de la República Argentina, menos Moyano, digamos, y aquellos que se quedaron con Moyano, que también hicieron, por otro lado, su movidita, ¿no? Estaban todos menos él. Ayer la presidenta, después de no recibir durante meses a líderes sindicales, entre ellos a Hugo Moyano, una de las principales acusaciones por lo bajo que hacía Hugo Moyano es que la presidenta no los recibía. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió recibir en la Casa Rosada, allí en el Salón de Reuniones, en una de las salas del Palacio, que da a, uno podría decir, a la explanada. Recibió a 56 dirigentes gremiales. Entre los que no estaba, tampoco, Antonio Caló. Porque entre otras cosas había dejado que fuera el titular de la UOM, el secretariado general, que es Juan Belén. Entre los 56 estaban, entre otros, Gerardo Martínez de la UOCRA, Ricardo Piñanelli de Esmata, Andrés Rodríguez de UPCN, Cavalieri de Comercio, Viviani de Taxis, Lingieri de Obras Sanitarias, Lescano de Luz y Fuerza, Lobais de Textiles, ¿te acordás? El hombre que había estado con Moyano. Los gremios más importantes estuvieron ayer en la Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que era necesaria una sola CGT, que llamó a la unidad y dijo que lo que necesitaba en este momento el modelo era una CGT unida, que quería recibirlos a ellos porque eran los que habían demostrado querer trabajar por la unidad del movimiento obrero organizado. Sí, estaba todo dedicado, digamos, ¿no? Ella dice que no, que porque no, la presidenta dijo que no, dijo que no recibió a los antinada, sino que recibió a aquellos que querían, de alguna manera, establecer un diálogo nuevo con la presidenta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que dentro de un mes se realiza la mesa de salario mínimo vital y móvil, y allí va a haber una discusión fuerte para ver quién se sienta a la mesa. ¿Se sientan los sectores moyanistas minoritarios o se sientan la mayoría de estos gremios que están nucleados en la CGT, opositora a Moyano, como se podría decir, opositora a la oposición política? Esa es la discusión de fondo. ¿Quién está legitimado para sentarse en esa mesa a discutir el salario mínimo vital y móvil, que ahora es de 2.300 pesos y que todo indica que va a tener un aumento considerable en esa reunión? Hay que ver cuán considerable es. La presidenta obviamente parece haber elegido ya a su interlocutor para esa mesa, que es este grupo de la CGT. La jefa de gobierno obviamente recordó los bienes que habían recibido los trabajadores en los últimos años durante el modelo que ella preside. Habló de paritarias, habló de aumento de sueldos, habló de 5 millones de trabajadores que ingresaron al mercado laboral. Fue una reunión cordial en la cual los representantes sindicales se fueron contentos, se fueron tranquilos. No hubo grandes desencuentros, habló la presidenta. Y los sindicalistas después plantearon algunas cosas, hablaron con ella. No hubo nada que fuera sorprendente en este diálogo. Lo sorprendente es el hecho político, ¿no? Los 56 claro. sindicalistas sentados a la mesa con la presidenta de la Nación. Estaba pensando, ¿a qué te lleva a pensar eso? Porque de alguna manera es traccionar hacia un lugar, una relación que el gobierno había construido durante mucho tiempo con la CGT conducida por Moyano, que finalmente se cambió. Ahora la cuestión es pensar quién fue el que cambió esa relación, me parece. Y en este sentido está claro, por lo menos para mí, que Moyano fue el que modifica su posición en relación a lo que quiere del gobierno, y empezó con esta cosa de no me atienden, no me quieren, no me consultan, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer hubo un otro acto, digamos, dentro de lo que uno podría decir la esfera de lo gremial en la Casa de Gobierno, que es que se le dio el nombre a una sala de la Jefatura de Gabinete, se la llamó al auditorio Germán Abdala. ¿Quién era Germán Abdala? Germán Abdala fue el histórico dirigente de ATE, que murió en el año 93, producto de una enfermedad, un cáncer. Germán Abdala era uno de esos imprescindibles en la historia del sindicalismo argentino. Fue parte del grupo de los 8 que se fue con Chacho Álvarez del justicialismo cuando el justicialismo fue convirtiéndose en el menemismo. Fue un gran luchador. Y Juan Manuel Abalmedina, que es el jefe de gabinete, recordemos, comenzó su carrera política, si bien es de una larga historia peronista, porque su padre fue un histórico del peronismo. Él era dirigente del MOVES, Movimiento de Estudiantes de Sociales, que pertenecía de alguna manera a la órbita del Frente Grande. Basta de sapos. Exacto. Y lo que fue es un reconocimiento a un líder sindical que estaba muy cercano al Frente Grande. Uh-huh. Fue uno de los fundadores de ese frente. Estuvieron De Petri y Marcela Bordenave, la última mujer de Germán Abdala. ¿Y por qué traigo a colación esto? No solamente porque creo que Germán Abdala, que es el 13 de julio, se produjo un nuevo aniversario de su muerte, sino también porque era un modelo diferente de sindicalista de todo lo que vemos, tanto del moyanismo como de los 56 sindicalistas que fueron ayer a la reunión con la presidenta. Y Juan Manuel Abalmedina dijo, siendo jefe de gabinete, que cualquiera que escucha el discurso de Moyano ve que está parado fuertemente como una opción política partidaria, y lo que es más triste, siguiendo el libreto de los poderosos de turno. En un momento como este, en el que necesitamos que todos estén defendiendo a los trabajadores, el trabajo argentino y a las mayorías populares, los dirigentes gremiales deben defender el proyecto nacional y no entrar en cuestiones personales o menores que nada le ayudan a la Argentina. Hoy Hugo Moyano es un opositor al servicio de los poderosos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la presidenta de la Nación no dijo absolutamente nada de Moyano, fue Juan Manuel Abalmedina, el jefe de gabinete, quien tuvo la voz cantante en hablar de Hugo Moyano, el líder de los camioneros y de la CGT, que ahora va a tener que enfrentar algo que es muy interesante, que es la legalidad de su propia CGT, porque como ustedes saben, el Congreso del jueves pasado no fue ratificado por el Ministerio de Trabajo y está en una situación de ilegalidad. No tiene en este momento la cobertura legal necesaria para ser el titular de una CGT. Es, en todo caso, el titular de la CGT. Moyano es el titular de la CGT moyanista. Y políticamente, digamos, ¿cómo quedó? Porque la verdad es que la escena es bastante exótica, digamos, para la propia historia de Moyano, vinculada a su dirigencia de la CGT. O sea, está por un lado él con algunos gremios chicos y su gremio grande, y por otro lado todos los otros gremios con una buena relación con el Poder Ejecutivo. Digamos, ¿qué es lo que va a poder hacer de aquí en adelante, más que decir estas cosas? Voy a crear Mindec y qué sé yo, digamos, como establecer, digamos así, temas tópicos, digamos, que tengan que ver con ser un opositor, ¿no? Es un lugar de mucha soledad política el de Moyano, porque Por ejemplo, Daniel Scioli no puede hacer un acuerdo demasiado estratégico con Moyano, porque le perjudica incluso su propia gestión, le perjudica su propia pertenencia a lo que él asegura que es el modelo nacional y popular del kirchnerismo. Por lo tanto, tampoco puede buscar refugio en Scioli u Moyano. Entonces les quedan muy pocas alternativas a Moyano donde construir poder. Por ahora, desde ese lugar de soledad solamente puede hacer algún tipo de daño, pero cuanto más solo esté, cuanto menos rodeado de dirigentes políticos y sociales esté, menos daño va a poder hacer. Y además, cuanto más confrontación haga en términos políticos y utilice de rehén a la sociedad, me refiero paro de camioneros, me refiero movilizaciones, más rechazo va a generar por parte de la sociedad civil, que no tiene la preocupación por las minucias de entender las internas políticas, sino que ve que alguien está allí trabando algunas cuestiones, como pueden ser las calles, como pueden ser las salidas y entradas a Buenos Aires. Ayer Moyano utilizó el tema del INDEC, que es incomprensible desde un lado, pero incomprensible desde otro. Digo, es comprensible desde el lugar de que los índices de inflación sirven para discutir también salarios, pero también es incomprensible porque es un caballito de batalla que ha utilizado siempre La Nación y Clarín. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo Moyano va a mezclar la agenda política de Clarín y La Nación y su propia agenda política? Pues es que a mí hay una cosa que me fascina de este momento político desde hace varios años, ¿no? Que es que se ponen en superficie las cosas que en general tienen como intriga palaciega, digamos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera marca para mí el tiempo político de ahora. Se pone en superficie aquello que antes o tradicionalmente tenía una situación de pasillo, de palacio, digamos, un enredo de esa naturaleza. Y la verdad es que en estos últimos 30 días el gobierno puso, digamos, en superficie dos de los temas más conflictivos que uno imaginaba en la política argentina, que era la relación con la CGT, como ya, ¿no? Y la relación con el gobernador Scioli, el gobernador más importante de, o sea, el gobernador que gobierna la provincia más importante del país. De manera que me parece que esa estrategia, digamos, de la política, si es que hay una estrategia, digamos, si esa estrategia de la política de poner todo en superficie, que todo sea visible, y que Moyano quede desnudado, digamos, en su perspectiva política y digamos, y achicado en su figura sindical, me parece que es algo beneficioso. Yo creo que es sanificante de la política, de la vida política, porque estamos muy acostumbrados a hablar como con una máscara de política, a hablar tratando de ocultar aquello que uno está queriendo defender, digamos, y tratando de que ese ocultamiento en realidad sirva para una negociación acá o más adelante, etcétera, etcétera. Y me parece que cuando, viste, vos jugás con todas las cartas en la mesa, el partido es más tranquilo, es más honesto, es más genuino, y finalmente no es que se trata de levantar o de sancionar el dedo, de levantar el dedo contra uno, sancionar a otro, sino de hacer la cosa más lógica, más normal. Eso es lo que yo estoy entendiendo también que está pasando con Moyano, que está pasando con Scioli, y que además requiere como de una honestidad para dar esas discusiones, para poder activarlas, sería la palabra. Lo que pasa es que muchos dirían, bueno, al fin y al cabo Moyano mostró su propia cara. Yo no sé si esta es la verdadera cara de Moyano. Yo creo que Moyano está desenfocado. Creo que entró en un túnel, bueno, pero venía que es muy difícil, claro, pero que es muy difícil de salir de allí, porque para pasarse a la oposición tienen que ponerse en un lugar que es verdaderamente espantoso. Que Melconian lo abrace, digamos, claro, lo hemos visto. O sea, es realmente espantoso, no tiene lugar político. Y eso es lo que le pasó a muchos que se opusieron a este gobierno. Muchos ¿Quién es el fotógrafo de Moyano? Digo, hay que avisarle que está fuera de foco. Tiene un problema ahí que trate de ajustar. Analicemos los políticos que venían del kirchnerismo y se fueron, ¿no? ¿Qué les quedaba para construir? Nadie pudo construir el kirchnerismo blanco, por decirlo de alguna manera. Ayer lo escuché a Alberto Fernández en un programa de televisión, está con un enojo, digamos. Quedan en un lugar de girar en falso, en lo cual terminan generando discursos que son prácticamente de derecha. Sí, hay venganza ahí. Claro. Hay rencor y se traduce en una venganza, porque si no, Moyano no podría sacar la frase "voy a hacer mi propio INDEC". Porque esa es una frase de, te lo diría así, de mujer de Barrio Norte. con todo respeto lo digo. Sí. O sea, una frase, una chicana no es una frase. Yo ironizaba que en algún momento Moyano va a terminar diciendo, porque además le pagan subsidio a los negros pobres que no quieren trabajar. En cualquier momento utiliza ese argumento Moyano. Perdón. Usted lo conoce a Moyano. Perdón. Quiero incluir acá una cuestión de género. A ver. Yo creo que Moyano está como un boxeador diestro ante un boxeador zurdo, ¿no? Que en el poder haya una mujer, ¿no? Es desorientador para muchas personas, me incluyo, porque es mala. Ella es mala. Cuando quiere es mala. Pero ¿qué es? El comentario que tuvo ayer, qué lástima que no vino. Pero escúcheme. Es mala. No es comentario de varón. Ese comentario lo hacen las mujeres, excepto a un periodista que tenga rulos y haya escrito un libro que llame él y ella. Pero después, no es un comentario. No puede ser, Magallanes. Es mal, no es un ¿De qué se ríe, Magallanes? Que no es un comentario. Ese comentario no es varonil. Entonces, uno se encuentra... Pero una boludez lo que está diciendo, perdón. Pero, es mala. Es alentador, es feliz, es estimulante que no sea varonil, si ella es una mujer. Pero claro. Por eso nos desorienta. ¿Y qué prefiere? ¿Qué va a hacer entonces? Tiene esa maldad, yo me imagino... Usted no se banca que la manden las mujeres, eso es lo que le pasa. Está como Moyano. ¿Y quién? ¿Usted sí? Pero si se la pasó... Si me mandan todas las mujeres de mi vida me mandaron. Pero a él también. De mi abuela. Hernán, a él también, ¿cómo cree que es la relación de él con su madre? Pero es otra cosa. Una sola mujer lo manda. Yo me imagino espejito, ¿quién es la más presidenciable? Scioli, ¡plum! Scioli. Espejito, ¿quién es el más presidenciable? Maurice, ¡plum! No, ¿sabes que no? No, yo no veo esa, todo lo contrario, veo que es parte de la relación política, digamos. Es parte del juego político. Sí, eso es normal. Es lógico. Estoy analizando la relación, estoy analizándola para un poco más adelante, todavía no lo terminé, pero estoy analizando las relaciones entre los poderes ejecutivos nacionales y la provincia de Buenos Aires. Y peleagudo desde el principio de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de que es el siglo XIX, ¿ya? Sí. Gracias, Brinza, ¿eh? No, gracias a usted, hasta siempre. La información es actualidad. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos. Con la presencia de Charly Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 50 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, que se está bajando de la bicicleta. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Hablate con la información deportiva. Ayer sucedió un episodio grave en San Lorenzo de Almagro, después de un semestre que realmente ha sido complejo, el que vivió desde lo deportivo. Las imágenes que ayer llegaban desde el club cuando se reunió la comisión directiva, que en realidad la intención que tenían era dar un comunicado a propósito de algunas cuestiones que estaban vinculadas al club, como por ejemplo la no participación de Marcelo Tinelli en un supuesto llamado a elecciones que iba a hacerse. Pero fue tan grave en términos institucionales para el club lo que pasó ayer, que esa reunión terminó en otra decisión que tomó la comisión directiva, que tiene que ver con una cantidad de renuncias, entre las que también estaría la del presidente Carlos Abdo. El miércoles se va a realizar una reunión de comisión directiva donde estarían anunciando los dirigentes de la cúpula de San Lorenzo de Almagro que van a dejar sus cargos. Una asamblea de representantes deberá elegir un gobierno interino que pueda llevar adelante la transición, y aproximadamente en 30 días habría elecciones en San Lorenzo para elegir lógicamente una nueva conducción, en principio con Marcelo Tinelli corrido del escenario político de San Lorenzo, porque el propio Tinelli ha dicho, de acuerdo a lo que él argumentó después de una reunión que mantuvo con sus hijos, que no quería meterse en el terreno de la política de San Lorenzo. Es un momento crítico desde lo institucional, obviamente con una angustia y una penuria deportiva muy grande que viene de sufrir San Lorenzo, y con un marcado fracaso en la gestión del presidente Carlos Abdo, y venía él de ser el sucesor de Sabino, otro presidente que ha dejado una deuda muy importante y también que lo había colocado en un momento delicado en cuanto a lo deportivo a San Lorenzo. Así que en medio de todas estas cuestiones, que seguramente en los próximos días va a terminar de resolverse, la reunión de mañana de comisión directiva en esto va a ser muy importante para conocer cómo sigue el futuro de San Lorenzo. Hubo también una manifestación en Ideas del Sur. Un grupo de hinchas de San Lorenzo le sigue exigiendo a Tinelli que acepte esta propuesta y que se haga cargo de algo. Es rara la escena. No, es rarísimo. Es rarísima la escena. Un grupo de hinchas con autoridades del club que van a la puerta de un empresario mediático y le dicen hacete cargo. Es rarísimo, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Y también a mí lo que más me llama la atención de todo esto, y para que piense cada uno, porque la responsabilidad que tiene el socio en todo esto habitualmente son los más damnificados y los que no tienen poder de decisión en la comisión directiva, pero sí son los que votan, sí, y los que eligen a las autoridades. Cuando Carlos Abdo llegó a la presidencia de San Lorenzo, el comentario para posicionarlo en ese lugar, y es algo que está bastante instalado en el fútbol, y creo que también es lo que impulsa este pedido a Tinelli, es que tiene guita. Como si ese fuera el principio y el motor de todo para que un tipo pueda hacer una gestión que sea buena. No tiene nada que ver. Que precisa un respaldo económico, por supuesto. Sí, pero no tiene nada que ver la guita con la decisión, pero obvio. Pero claro que sí. Claro. A Carlos Abdo lo votaron muchos hinchas de San Lorenzo porque entre todos los candidatos que aparecían en el abanico era el que tenía un respaldo económico más fuerte. La gestión de Carlos Abdo, bueno, está claro lo que fue. Y el daño que le terminó haciendo a San Lorenzo, desde lo económico y también desde lo deportivo. Y ahora ese mismo motor aparece para ir a buscar a Marcelo Tinelli, que parece ser, para muchos hinchas de San Lorenzo, el Mesías. Y sin hablar de compromiso político, de historia en el club, de capacidad de gestión. Solamente hay que ir a buscarlo porque tiene guita. Por ahí hay que empezar a ver algunas cosas también desde la conducción política de los clubes desde otro lugar. Tiene guita y tiene rating, dos cosas, digamos, por lo que lo van a buscar mucho, ¿no? Sí, pero las historias en los clubes dependen sobre todo, porque son cargos no rentables. Tiene mucho que ver también la historia, la participación, el caminar el club. Obviamente que va a ayudar Marcelo Tinelli, y uno piensa que lo hace de un lugar genuino por el sentimiento que el tipo tiene con San Lorenzo. Pero a veces la interna política de los clubes no solamente depende de que un tipo haya sido hincha durante toda su vida y que esté decidido a poner algo de guita, sino que hay algunos aspectos que tienen que ver con el compromiso, con dedicarle casi completamente su historia cotidiana en su vida a una institución, que van por otro lugar, que no solamente con ser hincha y con llevar a tus hijos a la cancha y agitar una bandera, te posicionan como para dirigir una institución tan importante como San Lorenzo. Mañana más. Basura. ¿Qué hace Hernán Mundo? ¿Cómo te va? Luciana, muy buenos días. Aquí estamos sorteando la basura en la capital federal. Sí. Montículo, montaña, vaya a saber cómo uno puede denominarlo. Pero, por ejemplo, nosotros estamos ubicados con el móvil de la radio pública, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Perú y Avenida de Mayo. Hay que realmente sortear la basura para poder ingresar a lo que es una de las bocas del subte, la línea A, aquí en la estación Perú. Panorama similar en distintas esquinas de la zona céntrica de Capital Federal, por ejemplo, Chacabuco al 700, Maipú y Bartolomé Mitre, Piedras y Humberto Primo, en esta zona del microcentro también del barrio de San Telmo, con los contenedores totalmente ya rebalsados, con la basura que queda ya sobre las veredas, con el peligro obviamente ya de insalubridad, infecciones de todo tipo, porque realmente la basura ha quedado esparcida. Y hay que tener en cuenta también que ayer por la noche, yo por lo menos lo podía divisar en el barrio Caballito, una mayor actividad por parte de los cartoneros, por cierto también porque había más presencia de basura en la calle, el trabajo habitual de los cartoneros, y en este caso con la basura acumulada por este conflicto en la capital federal y en 28 municipios de la provincia de Buenos Aires, con una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Pero atención, porque los trabajadores de la SEAMSE dicen no haber recibido la notificación de esta conciliación. La medida de fuerza en principio está levantada, el servicio se estaría restableciendo en cuanto a la recolección a partir de la hora 20, pero el panorama realmente en la zona céntrica y en distintos barrios de la capital federal es el mismo. Y en cuanto a lo que sucede con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de ley de basura cero, hay que decir que, por ejemplo, los contenedores pueden observarse en algunas avenidas de la capital federal, pero por ejemplo la avenida Belgrano, prácticamente desde Boedo hasta la avenida 9 de Julio, no tiene presencia de contenedores. Por tanto, en cualquiera de los casos, sea con o no medida de fuerza, la basura queda ubicada sobre las veredas y por tanto realmente las condiciones de salubridad no son las mejores. Charlamos con la gente que está en la calle, obviamente, por ejemplo Irene, que tiene un puesto de diarios en Piedras, y Humberto Primo, y esto nos decía sobre la acumulación de basura a 20 metros de donde está trabajando. Sí, otra vez también así. Y ya te digo, yo antes de abrir el puesto, barriendo con la escoba para correr la basura para allá. Y peor, todo desparramado, las bolsas todas rotas, con alimentos, todo. ¿Tiene la presencia de ratas u otros bichos? De todo, de cucarachas, todo, sí. Es tremendo. Y el olor, sí, que ahora hace frío, pero el olor en verano es tremendo. En el ranking de calles con basura, si tuviéramos que hacerlo en la recorrida que hicimos con el móvil de la radio, la calle Combate de los Pozos, desde Avenida de Mayo hasta Caseros, es decir, un amplio margen, casi 20 cuadras, realmente impacta en cuanto a la cantidad de basura, en algunos casos, en algunas cuadras, con muchos edificios y, por cierto, por tanto, con mayor cantidad de basura en la vereda. Pero el panorama similar, por cierto, en Capital Federal y en buena parte de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el Gran Buenos Aires. Hernán, una consulta respecto a la conciliación obligatoria, digamos, se supone, porque estamos hablando de un paro de los trabajadores del SEAMSE porque reciben la basura en el SEAMSE con malas condiciones, vamos a ponerlo así, como un genérico, de parte de la ciudad de Buenos Aires, y además un exceso de basura. Entonces los trabajadores iniciaron un paro, ahora se decretó el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria, pero yo imaginaba una cosa, que si hace tres días que no levantan basura frente a una conciliación obligatoria, tendrían que salir ahorita mismo, digamos, a buscar la basura, ¿no? Bueno, hay que decir, Luciano, que ayer la vicejefa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que de alguna manera el trabajo de los camiones de recolección de residuos va a demandar varios días para que la ciudad quede realmente limpia. Así que se hace de mucha paciencia y sobre todas las cosas la gente a colaborar en ese sentido con la basura y a esperar, bueno, que haya algún tipo de solución por lo menos durante estos días. Gracias, Hernán, un abrazo, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, dando vueltas por el tema basura. Es impresionante, viejo, para aquellos que nos estén escuchando en otros lugares del país. Ustedes no saben lo que es la capital federal en este momento con la basura. Hace tres días que no levantan la basura y la gente, digamos, sacó las oficinas, sobre todo acá en la zona del microcentro. Basura. Por todos lados. Mirá para allá, basura, mirá para allá, basura. Esperemos que se resuelva la situación. Se supone que hoy a la noche van a empezar a recolectar, aunque recién Hernán Mundo nos estaba diciendo que a lo mejor esta situación no se da, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue. Eso. Quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 2 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo algo nublado con neblinas. Familiares de las víctimas del atentado a la AMIA denunciaron complicidad política en la voladura. Esta tarde realizarán un acto para recordar el aniversario número 18 que se cumplirá mañana. Diana Malamud, quien perdió a su esposo en la explosión, aseguró que el gobierno de Carlos Menem cubrió a los responsables del ataque. Hay dos partes muy diferenciadas en esto. Uno es la causa principal AMIA, que concretamente es la que ha investigado el atentado en sí, los autores materiales e intelectuales del atentado. Esta causa está prácticamente parada a la espera de que algún día algún gobierno iraní entregue a personas que tienen alerta roja por Interpol. Y por otro lado tenemos la causa encubrimiento, que es la que ha investigado a todos aquellos que desde el poder político y desde la justicia han sido encubridores y han hecho todo lo posible para que nunca se llegue a la verdad. Estas personas van a ir a, ya se ha elevado a juicio oral y va a haber, esperemos que este año comience o el año que viene, ese juicio. En Chaco sesionará el segundo Congreso Internacional sobre Lenguas. Esta actividad académica está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades, así como también a funcionarios educativos y bibliotecarios. Se pretende hacer un balance de la educación lingüística actual del país y su relación con la construcción de las identidades, consensuar cuestiones referidas a las políticas lingüísticas, tanto en el marco regional, nacional como internacional. El primer Congreso de Lenguas se realizó en 2010 y se logró que sean oficializadas las lenguas de las tres etnias de los pueblos originarios, Qom, Wichí y Mocoit. Al respecto, el ministro de Educación de la provincia, Francisco Romero, manifestó que ahora es el momento de buscar estrategias propias que permitan efectuar esta oficialización. Una de estas políticas concretas es la implementación de la diversidad lingüística en los institutos superiores de la provincia y aseguró que es solo el comienzo. Las transformaciones ya están comenzándose a observar. Un ejemplo concreto es el aumento de la matrícula indígena, que ascendió de 13.000 a 20.000 en los últimos 4 años y medio de gestión. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúa con demoras en el kilómetro 363 en Pehuajola 5, tras el vuelco de un camión lechero. Ya se puede transitar por un carril a 10 kilómetros por hora con un operativo de seguridad vial de la policía de la provincia. La autopista Buenos Aires-La Plata con demora de 5 minutos en la bajada de Huergo y el puente Zárate-Brazo Largo, máxima para camiones y micros, 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Juan Mónaco hace su presentación en el torneo de Hamburgo. En la primera ronda se medirá ante el alemán Steve. En el primer turno de este torneo, Horacio Ceballos perdió ante el alemán Florian Mayer con parciales de 7-6 y 7-5. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 2 grados 6 décimos, humedad 96%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana, mañana más. Sí, Charles Ulanovsky. Gracias. me encanta cómo te hace Gillespie. ¿Sí? Charles Ulanovsky, así se llama, perdón. Lo aclaro, es un personaje que tiene el señor Charles Ulanovsky, que es un personaje que actúa en la, ¿cómo se llama? Lo del Negro Dolina, en la historia de Alejandro Molina. El show de Alejandro Molina. Perfecto. Y ahí, entre otros de los personajes que aparece un tipo que se llama... El relator. Exactamente. Charles Ulanovsky, que en realidad está interpretado por el amigo Marcelo Rodríguez, alias Gillespie. Así es. Bueno, Lucho, algunas actividades con horario de vencimiento. Hoy a las 19:30 en Argentores se va a exhibir la película El Estudiante, de Santiago Mitre, en Pacheco de Melo, 1820, en el marco del ciclo El Guión en la Pantalla. Y hoy, en el Palais de Glass, se inaugura la muestra anual de fotoperiodismo, que siempre es muy buena verla, muy bueno verla porque resume de alguna manera el año que pasó. Por supuesto que les agradezco a la gente de Argra, así se llama, y me mandaron el libro 2011-2012, que es una edición muy bonita. Ya a mí me gusta coleccionar, digamos, guardarme los libros que saca Argra sobre fotoperiodismo. Está muy bien, me parece una muy bonita edición, ¿eh? Y está bueno ir a verlo. El año pasado lo habían puesto en la puerta de la Casa Rosada también, a muchas de las fotos muchas, que salían en el libro, exactamente, ¿no? Muchas, sí. Son 270 fotos seleccionadas entre 2.900 que llegaron. Un jurado seleccionó las fotos que mandaron 120 reporteros de todo el país. Organiza, efectivamente, la Argra, que cumple 70 años. La muestra coincide, además, con el 15 aniversario del asesinato de José Luis Cabeza. En el juicio penal por ese crimen, la Argra fue aceptada como querellante. De martes a viernes de 12 a 20, sábados y domingos de 10 a 20, ahí en el Palais de Glass, que queda en Posadas, 1725. Y hoy es un día de cumpleaños de mucha gente conocida. A ver. Cumplen en años Dolores Fonsi. Feliz cumpleaños. Fernán Mirás. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fernán, sí. ¿Por qué te reís? Porque es un delincuente. ¿Cuántos años cumple? ¿Cómo va a ser un delincuente? Es un gran actor argentino. Un gran actor, sí. Bueno, cumpleaños muy la buen nueva, tipo también. La nueva estrella de Racing, Pepe San. Sí. Y cumpleaños Quino, cumple 80 años. Mirá el dibujante vos. Quino, Joaquín Lavado, que está en Mendoza, su ciudad natal. En verdad nació en Guaymallén, está visitando a su familia. Quino dejó de dibujar, en especial por problemas en la vista. Tomó la decisión en 2009 y es famoso en todo el mundo, en especial por Mafalda y todos sus personajes amigos como Felipe, Susanita, Manolo, Miguelito y la preferida, el personaje preferido de Quino, que es Libertad. Mafalda fue traducida a 15 idiomas, suceso en 13 países, pero no solo. También Quino fue un extraordinario dibujante y humorista y lo demostró en muchísimas publicaciones. Y mañana se inaugura en Godoy Cruz un mural de 15 metros y va a tener su asistencia y su bendición. Felicidades, Quino, ¿eh? Felicidades también. Una larga vida. Y lo último, para los oyentes, como prometimos, aportes para solucionar el tema de las vacaciones de invierno, para pasarla un poco mejor con los chicos, tenemos entradas para la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 4 pares, ojitos, ¿te parece? 2 para Facebook y 2 para teléfono. Por supuesto, me parece que la gente puede llamar al 4300-220304 pidiendo estos 2 pares y los otros 2 en Facebook en Mañana Más a través del muro. Perfecto. ¿Te vas a portar bien? ¿Eh? Porque hace frío. Siempre me porto bien. Y siempre traigo entrada. ¿Qué más quieren? ¿Que barra? Tenés que barrer por lo menos el lugar de los tipos estos que tenés ahí encerrado hace 4 meses. Empezamos en febrero nosotros. Ya te dije, es una cuestión de Elio Barone. ¿Vos sabés cómo son las cosas en la... Ahora el problema es de Orlando Barone, digamos. Orlando Barone no, Elio Garone. Tiene que ver Orlando Barone. No te escucho, ¿cómo es? Porque como, hay uno que está gritando. Vos sos como Magallanes, claro. Liberado. Confundir a todos. Está toda la gente. Están todos ahí liberados, hombre. Se quedan porque tienen ganas. Mañana Más. Make a brand Parece que viene, che, ¿eh? Oh, se viene para acá, Laisa Minelli. No, Laisa Minelli, el lunes 24 de septiembre va a estar cantando aquí en la República Argentina en el Estadio Luna Park. ¡Qué placer! Sí, muy bien, a mí me gusta Laisa Minelli. Ay, ojalá que los de Stargard tengan vasitos. ¿Quién es? Los de Stargard. ¿Para qué, bro? Para que tome el ice. No, lo vamos a hacer tomar. Mire, en un vasito con el dibujo de Hitus. No tiene nada que ver con eso que usted está diciendo, Laisa Minelli. Porque entre otras cosas, cuando viene para acá, ¿sabés qué hace Brienza? ¿Qué hace? Recorre peringundines, digamos, de sobre todo clubes de barrio que se dedican a la milonga, ¿viste? Ah. Es una buena movida, porque es una mina que, digamos, no viene como una megastar. Creo que le había enseñado Robert Duvall eso, ¿no? Sí, y Nacha Guevara también. ¿Ah, sí? Sí, que algo han hecho para pasearla por algunos clubes, digamos, de... Y también la producción de que la trae tiene normalmente como una agendita de lugares donde la chabona, ¿viste? Va con yoguineta, zapatillas y se pone ahí a ver de qué se trata el tango, porque está, obviamente, es música, es una mujer. Los tipos que la sacan a bailar dicen... Te tengo que contar algo, no lo vas a poder creer. Estuve con ella. ¿Sabés con quién bailé anoche? Con Liza Minnelli. Con Liza Minnelli. No joda, me estás mintiendo. Te lo juro, era Liza Minnelli. En yoguineta, al lado de uno, con zapato bicolor, con una carmela encima. ¿Usted la sacaría a bailar a Liza Minnelli? Por supuesto. Sí. Lo dijo de una manera lascivia. Carlos, estaba que se bailaba encima. Está bueno eso, sí. Qué locos que son, ¿eh? Me bailé encima, dice. Tú que me bailo encima, Laisa. ¿Aceptaría esta pieza? Come on. Epa, lindo momento con Liza Minnelli. Mirá los ojitos de miel, está full. ¡Oh! Néstor Restivo, querido, ¿cómo anda? Bien, Lucho, muy bien. Quería hablar un poquito de la situación. No parece. No parece, ¿por qué? No parece, ¿no? ¿Cómo le va, Néstor Restivo? Muy bien. Lo que pasa es que ponga a bailar como Liza Minnelli. Le está sonando el pijama. Vino en pijama, señoras, señores. El señor Néstor Restivo vino en pijama. Vino con su pijama de autitos. Tiene un montón de cornetas, bicicletas y otras cosas que están dando vuelta por su pijama en este momento. Ahí están. Ahí suenan. Es divertido. Ahora es medio jodido para dormir ese pijama. Porque... Cuando me doy vuelta empiezan a sonar. Empieza a sonar. Como la gente de la Versuite. Él va en pijama. Él trabaja en pijama, sí. Así. El tablero lo manejo yo. Cada botón es un sonido. Y si duermo, salvo que de casualidad se choque el botón con la almohada, no suena. Ahora, un tipo de vanguardia. La verdad que tener un pijama sonoro es una cosa maravillosa. Pero no. Para el próximo libro que saque tiene que ser la portada, usted en pijama, hablando de la economía. ¿No? La economía en pijama, es lindo. La economía en pijama. Es claro. Muy bueno, es muy buen título. Díganos. Bueno, está medio en una noche la economía mundial, ¿no? Porque hay un parate internacional y ayer salió un informe completo del Fondo Monetario Internacional. El FMI sabemos el descrédito que tiene en tanto organismo de crédito, en tanto los objetivos. Qué paradoja que un organismo de crédito tenga descrédito, ¿no? Así es. Sí. Bueno, fue parte y es parte de los grandes problemas que ha tenido la humanidad en términos económicos en las últimas décadas. Ahora, como base estadística, bueno, igual que esos organismos internacionales como el Banco Mundial, la OIT, etcétera, recopilan una cantidad de datos que son importantes, ellos son una de las bases estadísticas más fuertes que uno puede encontrar. Y el informe anual, o semestral en realidad, pero que lanzan cada año, se sigue con atención porque le toma un poco el pulso a lo que pasa en la economía mundial. ¿Qué dijeron? Bueno, alguna obviedad, pero con algún número. Se está frenando el crecimiento internacional y sobre todo los países industrializados, ¿sí? Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, van a generar un crecimiento en este año 2012 que es del 3.5%, que no es que esté tan mal, pero en realidad el gran aporte lo hacen los países del sur, los países emergentes, China, etcétera. Los países de Europa, Estados Unidos no están aportando mucho. El año que viene van a estar un poquito mejor las cosas, según este pronóstico, y un dato que nos interesa mucho a Argentina es Brasil. Brasil este año va a crecer el 2.5%, que es bajo respecto del año pasado, pero para el 2013 según el FMI, la proyección es de 4.6, que es un buen crecimiento. Y esto ratifica la esperanza que tiene el gobierno argentino de que ya en el segundo semestre del año, Brasil, que es nuestro principal socio comercial, reactive y genere algún impacto positivo en la economía argentina, que también va a crecer poco. ¿De Argentina qué dice el FMI? 4.2. ¿Por qué dice 4.2? Porque ellos se basan en datos oficiales. La perspectiva del gobierno, aunque no están hablando mucho de eso, es que la Argentina puede llegar a crecer un poquito más del 4% este año. Es una caída fuerte, veníamos del más del doble. Los más pesimistas dicen que ni siquiera se va a llegar a eso. Pero acá el dato fuerte es que Brasil, China, pese a que está creciendo menos, son países que están traccionando la economía internacional. Europa, por ejemplo, crece el 0% este año. Y particularmente España e Italia tienen una recesión de 1.5, 1.7%. Es decir, la recesión en Europa es muy fuerte. Y quería detenerme un poquito en España, bueno, por los lazos que hay históricos de relaciones con España de nuestro país, y porque, bueno, es una economía que nos interesa para comparar un poco con lo que pasa aquí en la Argentina. Esta mañana en los portales del país, del mundo, de público, de todos los diarios españoles, dan cuenta de un informe de migraciones bien interesante. Este año, en el primer semestre, se fueron de España más de 40.000 españoles. Partieron a otros lados. Se fueron a otros lados. En general a países de Europa donde pueden tener más cercanía con sus familias y algún empleo, que no son muchos, porque está rodeado de países en crisis, salvo quizá un poquito menos Alemania. Y en total... Sí, pero si en vos... Alemania no los miran con onda. No los miran, con mucho cariño. Sí, claro. Pueden venir acá, siempre. Claro, para. Sí, Argentina estamos... Un país acá serán bienvenidos, siempre. Esto es 44% más de los españoles que se fueron en el 2011. Si vos tomás, Lucho, todos los que se fueron, incluidos extranjeros que fueron a trabajar a España y hoy no tienen trabajo, se fueron 270.000 personas en el primer semestre. Esto es mucho, es poco, es muchísimo. Mucho. España recibía hace poquitos años hasta 1 millón de personas cada año. Y ahora es más la gente que se va que la que llega. ¿Por qué? Bueno, por los problemas de la recesión que hay. Y que nada apunta a que mejore. Para dar un caso, un dato argentino, no hay discriminación de cuántos se vinieron de España a la Argentina, pero de 2008 para acá un promedio que uno puede pensar que es razonable es 9.000 argentinos, de los casi 300.000 argentinos que viven en España. Sí. Entre 9 y 10.000 cada año se empezaron a volver desde el 2008-2009 en adelante. El año pasado vinieron casi 11.000 argentinos de vuelta. Y es un número, es un 10% de la población que está ahí. Bueno, por esto que digo, ¿no? Por un periodo de recesión muy fuerte y encima con un gobierno que profundiza más el ajuste. ¿Te cuento? Sí. Ayer veía una escena nuestra, te quería comentar eso porque hay una escena que quedó grabada, lo vi en 678, digamos, era la palabra del ministro de Economía, el famoso pelado que señaló la presidenta, acercándose para hablar con... acá está. Bueno, no, esto es Mongolia en realidad, la revista, ¿no es cierto?, que me está dando Ulanovsky, donde se ve a los dos pelados, al pelado Cavallo y al pelado Guindos, o de Guindos, que es el ministro de Economía. Bueno, pero se lo ve a de Guindos en una escena que no es pública, sino que está pescada por una cámara, hablando con el comisionado de la Unión Europea. Sí. Y yo me quedé impresionado. Algún día a lo mejor podemos conseguir el audio, ahora vamos a ver, pero... Se acerca y le dice a la oreja, el europeo, digamos, el comisionado europeo está mirando para adelante y de Guindos se le acerca medio como por el costado. Y vos lo ves al chabón del europeo, digamos, que sigue mirando para adelante, ¿viste? No le da mucha bolilla, pero sí le da la oreja. No la mirada, pero le da la oreja. Y de Guindos le dice, es que estamos haciendo un ajuste realmente de lo más agresivo que se nos ha ocurrido. Así le dice, ¿eh? De una agresividad que es lo máximo que se nos ocurrió. Y finalmente hemos flexibilizado la situación laboral, y le dice, y el otro, viste, el europeo sigue mirando para adelante, pero la oreja se le empieza como a poner más conforme, se le empieza como a sonreír un poco, ¿me entendés? Y entonces, me pareció como una escena increíble de la política. ¿Viste las escenas que vos decís, viejo, faltaba esto para que a mí me cierre todo lo que estaba pensando, para que a muchos le cierren lo que estábamos pensando de lo que está pasando? Son un grupo de gente que quiere carne de las sociedades, digamos, más o menos eso, ¿no? Y se ponen contentos, dice, ah, joder, es bien agresivo lo tuyo, vamos todavía, estás cagando mucha gente, vamos todavía, dice, bueno, es eso. Algo similar pasó hace dos viernes cuando se votó el ajuste en el Congreso, ayer lo comenté en el programa de Mario Weinfeld con una cancioncita que se le puso de moda a esta diputada Andrea Fabra, que dijo que se jodan, que se jodan. Sí. Digamos, aplaudían el ajuste, o sea, uno... no está de acuerdo con el ajuste, pero de última votarlo, pero aplaudir, lo aplaudían en el momento que Rajoy, Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, anunciaba las medidas más duras. ¿Y por qué todo el mundo, salvo ellos, creen que esto va a profundizar la recesión? España, como la mayoría de los países, el grueso de la economía se mueve por demanda interna. Dos tercios de la economía española es por demanda interna, y solo un tercio por lo que le demanda el resto del mundo, es decir, lo que exporta España. Si vos sos dos tercios, no le das guita, plata, para que compren, para que consuman, para que reactive, la verdad que es difícil ver de qué manera va a crecer la economía española. Por eso el FMI ya anuncia que en el 2013 va a seguir la recesión en España, y esto explica por qué por primera vez en muchos años es más la gente que se va que la que llega. El balance de migraciones, que ese es el dato de esta mañana, quedó negativo. En ese ajuste entra todo, recorte de salarios, quita de los subsidios a los desempleados que van a movilizarse dentro de unos días en Madrid. Se están movilizando todos los días, pero están preparando una marcha muy muy grande el 21 de julio. Por la galería algún recorte en los sueldos del rey y del propio Rajoy. Sí, la Casa Real y también la jefatura del gobierno español van a recibir un poco menos de dinero. Pero en realidad los más afectados son la salud, la educación, los subsidios a desocupados, subsidios a sectores vulnerables, el tema de la inmigración. Así que la verdad que España está viviendo una situación muy, muy dura. Y los responsables de esta crisis siguen, la verdad, hablábamos hace un par de semanas acá, Lucho, ¿te acordás de los bancos? Sí. Ayer otro datito que se conoció, este Bankia, que en su momento fue la Caja Madrid, ayer recibió, además de que están procesados sus directivos, un fallo de una corte porque le hicieron comprar a una jubilada de 81 años, en el año 2008-2009, bonos de un banco de Islandia que estaba a punto de caer. Es lo mismo que pasó acá en Argentina en el 2001, cuando en octubre, noviembre, días antes de la crisis, los bancos, sobre todo en Italia, le vendían los bonos que sabían que iban a defaultearse a los jubilados italianos. Bueno, esta misma gente hizo esto con muchos jubilados de España, se tomó un caso testigo que es una jubilada de 81 años y ahora la van a tener que indemnizar con 84.000 euros. Le habían hecho comprar acciones y bonos de un banco islandés que todo el mundo sabía que iba a caer. Bueno, esta gente es muy responsable de toda esta situación y es la que está marcando un poco el pulso de lo que está sucediendo en España. Resti, tengo un planteo bien bien pedestre, digamos, bien vulgar, te diría. Yo tengo la sensación de que cuando se empiezan a producir crisis financieras en los países y todo el sistema financiero, o mejor dicho, toda la economía, depende mucho de la confianza, ¿no? Sí. De la palabra, te diría, confianza. Entonces se genera una situación de desconfianza y me da la sensación de que a lo que llaman crisis financiera, en realidad es una instancia previa para poder llevarse todo lo que puedan. Ah, claro. Sí. Es más o menos, le dicen crisis, pero ya tienen resuelto que no es crisis, no es algo de lo que se puede salir. Exacto. Es algo que va todo para abajo. Y mientras tanto te dicen crisis, se la van llevando, van cagando, digamos, van estafando gente, van sacando tasas, ¿viste? Como la tasa Libor, etcétera, etcétera. O sea, como una situación de saqueo. Exacto. Pero que el mercado instala, que en realidad no es una situación de saqueo, sino como una situación de crisis. Sí, en la que ellos se sienten muy beneficiados. De hecho, los flujos de dinero que van a rescatar estas crisis van para los bancos, no van para la sociedad, no van para planes de empleo, no van para reactivar el consumo, la actividad productiva. Ahora, eso es hasta que estalla socialmente ese país. Sí. Estalla socialmente, ya se afanaron todo. Aparecen los muertitos, digamos. Ya. Hasta que aparecen los muertos. Sí. ¿Se podría decir que ya eso ocurrió en España? Ocurrió en Argentina. No, en España todavía no, pero... Y en Grecia tampoco. No, en España estuvo a punto de construirse una alternativa de poder por izquierda, fracasó electoralmente, aunque estuvieron cerca y crecieron, y por ahora sigue lo mismo, siguen los banqueros gobernando ese país. Todavía los estados no se partieron en Europa, como se partió el estado argentino en el 2001, ¿no? Te cierro con una visita que tiene que ver con esto. Pasado mañana en el Banco Nación, durante todo el día va a haber un seminario bien interesante sobre la crisis internacional que organiza el CEFIDAR. El CEFIDAR es un centro de estudios de bancos nacionales, cooperativos, públicos, y todo el día ahí en Rivadavia 325, en el primer piso, con muchos oradores, va a haber un análisis bien interesante de la crisis internacional. Quienes quieran verlo, en la página CEFIDAR con C está toda la información. ¿Se acuerdan de Pere Rusiñol, que es un periodista catalán que entrevistó a Cintia Ottaviano aquí? Sí. Bueno, me escribe desde España y dice: te escribo porque la prensa en España está indignada por la comparación que hizo ayer Cristina Fernández de Kirchner entre Guindos, El Pelado y Cavallo. Y dice: y justo en Mongolia hicimos el paralelismo hace 3 meses. Y el paralelismo es brutal, físico y político. Bueno, hicieron el juego de las 7 diferencias. Y efectivamente, bueno, da personajes muy parecidos. Pero bueno, lo que tienen ilusión los de Mongolia es que esta información pueda llegar al escritorio de Cristina Fernández y como para que Cristina Fernández diga, pero si no he hecho más que hacerme eco de lo que ya contó Mongolia en España. Pero además es absurdo establecer como una ofensa alrededor de la de un calvo, digamos, que le diga pelado, qué sé yo, me parece como una tontería. Es desviar también lo importante de la crítica que ha hecho la presidenta en relación a la situación. Porque el titular del diario El País era de una violencia y de una contundencia. Decía, la Unión Europea va a tutelar a España. Sí, sí, pero además... O sea, es... Yo la guardé. Pero no es también más mucho más grosero que una diputada se ponga a aplaudir a un presidente que anuncie que le va a recortar el dinero a los desocupados, que después quiera justificar, decir, que, no, se jodan, que se jodan. Y después dice, bueno, yo quise aplaudir o gritar en contra de la bancada del PSOE que estaba... Nada, se ve muy claramente que ella aplaude en ese momento, como tantos otros, ¿no? Eso me parece que es más grosero. Gracias, Restivo. De nada. Mañana más. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Nacional y vos. Estadio Nacional, Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Más, más, más, más, más. Está bueno esto, che. Maestrito. Saludos. Un abrazo, Esteban Morgado. Estamos escuchando aquí con su cuarteto, ¿no es cierto? El de TBR. No, ese no, ese es Claudio. Claudio Morgado, que estuvo después. También fue interventor en el INADI. Ahora es diputado. No, no es más diputado. No, era diputado. Diputado, mandato cumplido. Exactamente. No se hace confundir, Carlos. A mí también, pero vamos a escuchar un mensaje. Algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Alú! Buenos días, habla Marta de Caseros. A ver, Lucho, si me podés aclarar un poco. ¿Por qué Magallanes todos los días le pide disculpas a Estados Unidos? ¿Qué problema tiene? A ver si lo solucionan. Un beso para todos, gracias. Un beso. Marta de Caseros. Gracias, Marta. Marta, le pido un favor, no me hable más. ¡Ay, ¿por qué mal! Dice esa Magallanes, no sea maleducado, por cuando favor. Cuando le habla a alguien que claro. No le gusta, dice eso. No me hable más. No sea maleducado si usted está a favor del diálogo. Usted es un fascista. Sí, no me hable más. No le diga eso a Carlos, porque es un hombre muy respetuoso de las formas. Yo le quiero decir que pido disculpas porque considero que alguien lo tiene que hacer ante este despropósito en que se ha convertido en la Argentina, querido oyente de la Radio Nacional. Tome la pastilla, ¿no? Sí, claro. Jamás. Si no pido disculpas, yo recién veo a uno de los directivos de la radio en un vasito blanco, tomando Stargardt, Y digo, mire la desilusión de ese niño. Le han comprado un café de... No es lo mismo. Tenía como las comisuras bajas, ¿no? Es la comisura, es la Argentina de la salada. Eso está muy ahora, bien. Ahora, qué raro, ¿no? Un director de Radio Nacional, en vez de ir a tomar un café a un boliche que sea de marca nacional, que sea café nacional, Habana, que sea losa, leche Habana, nacional, taza el de tipo, losa. El tipo está, claro, taza de losa, con asa. El tipo va a Stargard. Pero lógico, mira, un lo tipo, un tipo, un mira. Directivo de Radio, venga, un directivo venga, de Radio venga, Nacional venga, que venga, va a Stargard es un garca. Uy, mira, no, así. Está rep. Lo repito, Miguel un directivo. Pasá, Miguel, vení. Está Miguel rep. Estaba convidando café a Miguel Rep, si me disculpa. Un directivo de Radio Nacional que toma café en Stargard en vez de un café nacional y popular es garca. Perdón, este vasito es nacional y popular. Y le da trabajo a esta empresa miles de chicos. Así que yo estoy muy contento de comprar café ahí. Gracias. Señores, señoras, se quedan ustedes con las noticias. Eso es por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, la humedad 78%, cielo algo nublado. YPF decidirá el destino de las utilidades obtenidas el año pasado. La petrolera convocó a una asamblea general de accionistas para tratar la aprobación del balance 2011 y orientar más de 5.700 millones de pesos en ganancias que dejó ese ejercicio. En la reunión que se realizará a las 11 estarán presentes los directivos designados por los distintos gobiernos federales, los abogados de Repsol y el empresario Carlos Slim, entre otros. En Salta, la justicia avanza en la investigación de la muerte de las dos adolescentes. Analiza un chat presuntamente escrito por una de las víctimas en el que le dijo a un amigo que quería perder la vida. Recordemos que las chicas fueron halladas ayer en el sur de la ciudad capital de esa provincia y eran buscadas desde el pasado fin de semana. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 78%. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Bueno, habla Teresa de Belgrano. Francamente, Magallanes es imposible. ¿Cómo lo bancan? ¿Cuántas pavadas dice? ¿Por qué no se deja de hablar pestes y hace algo bueno por el país? Francamente, ¿tenemos que pagarle a este tipo para que hable? Yo no sé qué hacen ustedes con este tipo ahí adentro. Francamente, es un horror. Tenés razón, Teresa. Pero bueno, viste que hay que bancársela. Uno no tiene el país que quiere, tiene el país que hay. ¿Qué va a ser? En ese país tenemos tipo como Magallanes. ¿Aló? Hola, buenos días, habla Daniel de La Plata. El árabe es un genio, dejen a Magallanes solo, váyanse todos, déjenle el programa. Por favor, arriba Magallanes, coincido plenamente con todo su pensamiento. Coincido políticamente y humanamente con el árabe y con el subpersonaje Magallanes. Así que los demás, ojito de mil se puede quedar. Gracias. Está bueno, Magallanes, ¿usted quiere tener un programa con ojito de mil, por ejemplo? No, pone, no. Daniel? No, yo tampoco. No. Me gustaría que me dé la temperatura María, Giovanni. Sí. Que decirle, María, tírame los teléfonos. Y que te va a tirar un teléfono por la cabeza. Pero no es ordinario. Acá en Radio Nacional son de baquilita, negro. Vicente, contate uno. Y que salga con uno de gallegos. No, pero ya le dijimos que Vicente no es el de los chistes, ¿me entiendes? No es Pepe Muleiro. Es Vicente Muleiro, periodista. Ya se lo dijimos 10 veces. Un montón de veces, Magallanes, usted no escucha. Bueno, perdón. No escucha, pero tiene falacia. ¿Quiere que le regale los libros de Pepe Muleiro? Yo tengo todo, me los compré pensando que era... ¿Quiere que se los autografíe Pepe Muleiro? ¿Usted sabe qué ordinario que es Vicente? Le voy a traer los libros que me compré todos, el tomo 1, 2, 3, 4 de gallegos, y le digo, ¿no me lo firma, Muleiro? Y me miró, simplemente me miró y me dijo, no tengo virome. ¿Sabe qué? En serio, yo soy amigo de Pepe Muleiro. Lo ¿sí? conozco, quiere que se lo presente, quiere tomar un café, quiere dialogar en con Starbucks. Él. Gar. Estimado Luciano, le habla Fernando Vitale Almagro. A propósito de lo que dijo usted recién de Rambo, de Rocky, creo que fue, me hizo acordar lo que me pasó con un primo gallego que tengo, y que yo le dije, me voy a alquilar Rambo 2 y Rocky 4, y me dijo, ¿y para qué vas a verlo si ya sabes el resultado? Bueno, yo buenos días, tengo ganas un poquito de humor. Buenos días, gracias. Es muy bueno. Era bueno el chiste. ¿Quién es Vicente? Que no importa el resultado, lo importante es el camino que se transita para llegar al objetivo a cumplir. Como ahí está la profundidad. Ay, Dios mío, cómo vino Magallán eso. A ver. Bueno. Perdón. Yo quiero tomar ese té también, ¿eh? Ese té. Y los oyentes que se tomen un hepatorila, ¿no? El digestivo para los gorilas. Bueno, hay oyentes que van a ir a la Feria del Libro Infantil. Así que vamos a decirle a Alicia Tegaldi, a Mabel Cristiani, Ana Altina y Liliana Landriel que pasen por Maipú 555 aquí en la radio y en la recepción de la radio. Pregunten, porque allí están este par de entradas para cada uno para llevar, bueno, a sus chicos, los nietos, sobrinos, a la Feria del Libro Infantil. Qué bien lo dijo Ojitos de Miel. Por favor, Magallán, no vayas a tomar en esos vasos. Venite a Tigre, vemos el partido y yo te invito con un champú importado, por supuesto. Habla Daniel de La Plata. Chau. ¿Cómo está mejorando la calidad del oyente, no? ¿Se dieron cuenta? Hasta ayer los odiaba. Champín. Sí, un champín importado, dijo, Me lo imagino a usted ahí en Tigre, con un champín y... ¿Y qué partido hay en Tigre? ¿Eh? ¿Qué partido hay en Tigre? El de Federer, con Del Potro. Cierto. Perdón. No, ¿sabe por qué le pasa esto a usted? Porque hizo el programa con el relator el otro día que lo escuché. Sí. Como relator, un gran periodista. Económico de la presidenta. Pero por favor, es un gran periodista el señor Víctor Hugo Morales. Tendría que salir de esa junta usted, Carlos. ¿De qué junta? De esas malas juntas. No, todo lo contrario. A mí me encantó tener a Víctor Hugo Morales en el programa y al señor Braselli también. No le diga junta, ¿no? Mi madre me decía esa mala junta, Magallanes. Gran tango, ¿eh? Sí, buen día para Mañana Más, para el programa de Lucho y Carlitos Ulanovsky. Quería preguntarle a Magallanes si nos puede explicar un poquito qué pasa con la tasa LIBOR, porque lo escuché hablar del INDEC y bueno, me gustaría que nos explique qué pasó con la tasa LIBOR, que seguramente él estará al tanto. Un beso grande. Bueno, es lo que le expliqué, la tasa LIBOR no está fabricándose aquí y no se están sirviendo en Stargard con tasas nacionales. Está confundiendo tasa con vaso, me parece. Lo mismo, son sinónimos. Mañana Más. Santiago Lucía, querido. Ayer tuve la posibilidad, Luciano, de hablar con uno de los refuerzos de River para la próxima temporada en la primera división. Hubo mucho ruido después de la salida de Alejandro Domínguez y de Fernando Cabenagui, lógicamente, por lo que genera en el hincha, también por la calidad de jugadores que son. Es muy complejo, perdiendo el talento y las capacidades de estos dos pibes, recuperar en el mercado local, donde hay un momento complejo para la mayoría de los clubes, jugadores que tengan la dimensión de Cabenagui y de el Chori Domínguez. Estuve hablando con Juan Carlos el Tate Lescano. Muchos hinchas se preguntarán quién es. Futbolista de 21 años que juega en Central Córdoba de Rosario, que ascendió. Mi segundo equipo. La primera, exactamente. Sí. Hizo inferiores en Rosario Central. Claro. Y tuvo una buena temporada desde lo individual, pero llegar a River en este momento, donde tiene que consolidarse en primera, seguramente que será visto desde la comisión directiva como una apuesta a futuro, la del chico Lescano, y también porque en un momento y durante su campaña electoral, yo en aquel momento con Pasarela tuve la suerte de hacer una nota bastante extensa, él había dicho, y también cuando fue técnico de River, que con él se acababan los refuerzos falopa. ¿A qué se refería con refuerzos falopa? A jugadores que entran en el circuito, en este caso de River, que llegan pero que después no terminan con muchos minutos en cancha, no terminan jugando. Imagino que lo del Lescano irá en otro camino, que debe haber una observación, un estudio bastante minucioso de las condiciones de este pibe y que tendrá su participación en la primera división en algún momento. Y también porque hasta acá llegó Marcelo Barovero, que va a ser el arquero titular de River, un muy buen refuerzo. Llegó Gabriel Mercado, lateral por la derecha, cuando River tiene a Luciano Becasis, que fue uno de los chicos que estuvieron con participaciones en primera y que daba la sensación de que este era el momento, porque sobre todo tiene 22 años, de empezar a jugar para mostrarse, para ganarse un lugar y para que River también pueda, a partir de la consolidación de Abecasis, pensar en un futuro en esa posición con alguien que se formó en el club. Y además está el Tano Vela, por eso la llegada de Mercado generó cierto ruido, porque es una erogación económica importante en un puesto que River tenía cubierto, con un tipo experimentado como Vela y con otro de la casa como Abecasis. En medio de este contexto, donde todavía no termina de armarse y no está claro cuál va a ser el equipo que va a presentar al Media en la primera fecha, llegó el Tate Lescano y él se presenta. Me gano, obviamente, de luchar, voy a luchar por jugar, aunque sea 10 minutos. Si la gente me ve, me va a ver, soy un jugador que juega a la raya, como me dice la gente, que por ahí es más grande, un win antiguo de lo que no hay. Bueno, por mi naturaleza soy y juego pegado a la raya, ese es mi hábitat por derecha, dentro de la cancha, ¿no? Obviamente me sorprendió a mí la llegada de la llamada de River, ¿no es cierto? Pero a mí me sorprende que uno que trabaja, que con humildad, con sacrificio, con muchos condimentos que hay que ponerle para salir adelante, le llegue la oportunidad. Bueno, hoy, ¿por qué no a mí? Yo juego al fútbol, acá en Río se juega al fútbol, en la B, en la C, en la D, en el barrio se juega al fútbol. Tengo muchas ganas de entrenar con este plantel que, imagínate, yo... Justamente estoy acá al frente de la cancha italiana, donde hace 3 semanas estaba ascendiendo con Central Córdoba. Claro. Y bueno, me parece todo medio loco, y hoy estar acá al frente en un hotel con la primera en el club, justamente en uno de los más grandes del mundo, concentrando con todos estos monstruos, ¿no es cierto? Ahí estaba la presentación de Juan Carlos el Tate Lescano, que deja Central Córdoba para sumarse a River, una negociación que River solamente tiene que hacerse cargo del sueldo del futbolista, no hay el pago de una ficha ni un contrato prefijado, por eso para el pibe lógicamente es un paso trascendente en su carrera y habrá que ver si Almeida puede o darle no... o no continuidad y minutos en cancha. Cuando hablábamos de los refuerzos y de lo que iba a buscar Pasarela en el momento que él decide asumir en River, uno cuando va repasando la lista de los jugadores que fueron contratados por River bajo la conducción de Pasarela, encuentra nombres ahora como el de Lescano. Se encontró en otro mercado de pases con Fabián Bordagaray, que fue el único jugador que se sumó a River en el campeonato que peleó para evitar perder la categoría. El único que llegó en ese momento fue Bordagaray. Estuvo Yosemir Bayón, Carlos Arano se sumó a River, Adalberto Román, Leandro Caruso, Juan Manuel Díaz, algunos nombres que sí, cuando uno los analiza en su conjunto, no tienen mucho que ver con ese principio que había fijado Pasarela, por lo menos para iniciar desde ese lugar el proyecto futbolístico de los refuerzos falopa. No, digo, yo no pierdo las esperanzas de poder ponerme la banda cruzada y jugar un par de partiditos, pues soy un jugador de mucha más envergadura que el Lescano, que muchos de estos que se nombraron. Así que las cosas en River están de esta manera, esperando sumar refuerzos y con Hernán Brienza, que de esta tarde empieza, digamos. No, por ahí empieza a entrenarse y tira para tener su chance. El Tate Brienza. Conmigo podemos hacer unos negocios bárbaros. Me ponen 15 minutos y me venden, qué sé yo, Central Córdoba, póngale. Qué contradictorio eso de llamarse Central Córdoba y estar en Rosario. ¿Sabes por qué? Es en realidad por la estación central. Por la estación central, digamos. En Rosario hay dos estaciones, una que era Rosario Norte y otra era que era Rosario Central. Así se llamaba, que digamos, queda en otra zona de la ciudad. Y ahí al ladito de la estación está la cancha, digamos, del Club Central Córdoba. Y lo de Córdoba no sé por qué. Claro, se entiende. Rosario Central por la estación central, sí, de Rosario Central se entiende. Lo que no se entiende es Central Córdoba. Córdoba, porque además, sí, Córdoba y Rosario son enemigas, porque todos sabemos que Córdoba es una ciudad más chica, más que Rosario, más importante, más grande, con más producción, con más identidad, sí, cultural propia, ¿no? Y, sí, es verdad. Sin embargo, no me mete a, vamos a discutir sobre ese tema que está muy bueno, me parece muy interesante. Cuando quiera, Brienza, te podemos tener una charla cultural sobre por qué Rosario y Córdoba tienen desarrollos culturales y urbanos distintos. Me interesa, está bueno. No, pero es diferente. Claro, es interesante, son esa charla. Es muy buena, es muy interesante, por supuesto. Que mire, no, por eso no le esquivo. O sea, ¿sabes la cantidad de veces que en la Ruta 9 he tenido conversaciones sobre eso, digamos, mientras iba y venía? Sí, pero yo realmente creo que tiene más identidad, es en serio esto, más identidad cultural Rosario. Y la prueba es que la mayor parte de los elencos teatrales van a testear sus obras. Primero que nada, no van a Córdoba, van a Rosario. Sí, porque les queda cerca también. No, pero también es cierto que Córdoba tiene un universo propio diferente a la lógica litoraleña de Rosario y Buenos Aires. Sí. Rosario y Buenos Aires están más cerca culturalmente por su lógica de puerto, de mirar aquello que viene de afuera, que Córdoba, que está más relacionada con lo que es el centro y el norte del país. Si vos te fijás, la mayoría de los estudiantes de Córdoba son del norte del país, y eso le da una unidad cultural mucho más rica que... No es mucho más rica, sino diferente, quizás a la litoraleña. Y eso es lo que lo hace interesante a Córdoba, no, que claro, tiene su propia lógica, tiene su propia música, tiene su propia alimentación, tiene su propia forma. Rosario también tiene su música, digo, la prueba es que surgió de ahí, sí, la nueva trova. Pero me parece que de lo que está hablando Hernán es del río. O sea, que hay un río que es distinto. Hay un río, un puerto, digamos, que es el que, de alguna manera, tiene una configuración cultural, etcétera, etcétera. Y además una distancia, digamos, hay una cercanía entre Rosario y Buenos Aires que no es la misma que la de Buenos Aires con Córdoba. Pero además, por ejemplo, Córdoba tiene toda una construcción más desde el jesuitismo, más conservadora, claro, sí, en algún punto, que Rosario. Rosario es más laica, Rosario es más moderna. Pero en eso se hace mucho más rica la diferenciación entre Rosario y Córdoba. La verdad es que competir quién es más interesante, no, esa cosa es, es una soncera. No tiene sentido, somos mucho más interesantes los rosarinos, no cabe duda. Y espero que escuches el disco de los Caligaris, que son unos... Sí, los veo, los escucho. Los unos escucho. Ídolos de Córdoba. ¿Por qué, ¿de qué estamos hablando nosotros? No estamos hablando. Porque yo dije que se va a ir a probar arriba. Yo me voy a probar arriba. Y va a tener... Comienza Espacio Publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Carlos Ulanowski. Bueno, les cuento una historia. En la manzana formada por las calles San Martín, Viamonte, Reconquista y Córdoba, aquí en Buenos Aires, sí, hay un estacionamiento gigantesco, muy cómodo, por cierto. En ese espacio, el gobierno de la ciudad autorizó la construcción de una torre de 60 metros de alto, 18 pisos, destinada a un hotel 5 estrellas. Esta construcción se aprobó en marzo de 2011 en la legislatura porteña, al mismo tiempo que el cuerpo trataba la creación del Área de Protección Histórica Catedral al Norte, que es ley desde noviembre del 2011, sí, e incluye la manzana mencionada. Pero una de sus medianeras linda con el monasterio e iglesia de Santa Catalina de Siena, es uno de los pocos edificios coloniales de la ciudad, construido en 1745, considerado monumento histórico en dos ocasiones, en 1942 y en 1975. El miércoles pasado, gente convocada por la ONG Basta de Demoler organizó un abrazo al convento como protesta por la inminente construcción de la megatorre, cuya construcción comenzó o correrá a cargo de una empresa llamada Santa Catalina de Siena, paradójicamente, ¿no? Bueno, evidentemente en la legislatura Dios es grande y todo lo consigue. Con Paula Nicolini quisimos saber un poco más. Tenemos estos dos testimonios sonoros, el de Santiago Puzo, que es vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, y de Eduardo Ellis, el arquitecto que estuvo a cargo de la restauración del convento. Escuchemos. El convento de Santa Catalina es un monumento histórico nacional que está en el microcentro de la ciudad, en las calles Viamonte y San Martín, y en el terreno lindero, sobre la calle Reconquista, el gobierno aprobó un proyecto para una torre con 6 subsuelos para estacionamiento comercial. Lo llamativo es que el Ejecutivo porteño aprueba este proyecto justo mientras la legislatura estaba legislando para limitar las torres. Al amparo lo presentaron varias personas, por un lado un arquitecto que es vecino del monasterio, juntamente con nuestra organización, con Basta de Demoler, y el rector del monasterio, que es el sacerdote Gustavo Antico. A partir de esta presentación y la difusión del problema, hemos tenido muchísimos apoyos, porque, por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Monumentos le enviaron una carta a Macri manifestando la preocupación por este tema, una carta que no fue contestada, por otra parte, pero desde el gobierno porteño en sí, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, no hay ninguna respuesta, y más por el contrario, lo que vemos es una actitud de intentar por distintos medios que el amparo no prospere, porque consideran que el proyecto de la torre es viable y que no va a generar ningún impacto. Era Santiago Puzo, el vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, y ahora el arquitecto Eduardo Ellis. El proyecto de restauración fue de una gran intensidad durante 10 años, hasta su inauguración en octubre de 2001. Fue un trabajo gracias al esfuerzo y a donaciones de empresas privadas, a préstamos, y con ese motivo se habilitó. El peligro de este nuevo edificio cubriría el sol y quedaría el patio del monasterio en un lugar oscuro. En el terreno, al construirse en ese edificio, hay ruinas de una parte del antiguo monasterio, que es la parte de enfermería. Con lo cual, en cualquier lugar del mundo, si aparecen esas ruinas, en ese lugar no se puede construir. O sea que los garages de varios pisos que piensan hacerlo comprometerían esas ruinas. Bueno, y desde el convento se anuncian unas charlas semanales para defender la posición. Será todos los jueves. La de pasado mañana la darán el presbítero Rafael Brown, y a quien acabamos de escuchar, el arquitecto Eduardo Ellis. Van a hablar sobre la rehabilitación arquitectónica y patrimonial del monasterio, que se va a ver muy, muy seriamente afectado si finalmente se concreta el levantamiento de esta torre de 18 pisos. Más, más, mañana más. Sí, Resti querido. Hablábamos antes de lo de España, sí. Y acá los chicos de producción consiguieron el coso. La canción que le dedican a esta mujer que le dijo que se jodan. A ver, espera, mira, yo tengo acá una cosa, ¿vale? Modalecito, que presuponía educado, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Bueno. Así es que digo que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros que no dicen ni palabra, y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Esa es la que dijo. No, Andrea Fabra es la diputada que después dijo que ella no la se música... refería a los parados, a los desocupados. La música tiene un dejo de Paco. Paco Ibáñez, de ese romancero que se utilizaba tanto en la década de los 60, 70 en España, ¿no? Ese Diego Escusol se llama el chico, este es un andaluz. Y tuvo un éxito tremendo en YouTube, se circuló un montón. Sí, estaba... Pero para hablar un poquito de los banqueros de acá también. Dale, a ver. Decir una cosita. ¿Te acordás que hace pocos días, 10 días habrá sido, el Banco Central dispuso una medida novedosa en crédito productivo, obligar a los bancos a que un 5% solamente lo que tienen en plazos fijos de los ahorristas se destine a créditos productivos específicos de largo plazo, sobre todo para pymes? ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina, en lo que va del año, casi la mitad son créditos para el consumo, un 11% son créditos hipotecarios y solo un 8% va al crédito productivo. Esto es a que una empresa presente un plan de inversiones y el banco le dé un crédito blando, es decir, una tasa baja. El máximo va a ser 15%, hoy en día son del 20 al 30 y pico por ciento. Bueno, ¿qué pasó en estos días? Es poquito recién, ¿no? Pero solo un banco de los 31 que están obligados a hacerlo presentó un proyecto. Es un banco cooperativo, el más grande cooperativo que hay en la Argentina. El resto no presentó. Tiene tiempo hasta el 31 de diciembre, todavía le falta. Pero son perezosos los muchachos. Por eso es bueno que el gobierno discipline un poco ahí, que, como hacen otros países, que orientan el crédito hacia algo mejor que el mero consumo. Porque después la producción va a generar consumo también, claro. Para que no tengan miedo los bancos, ¿no? Así que bueno, la noticia es esa. Lo que trascendió hasta ahora, que en la primera semana solo este banco, un cooperativo muy grande, es el que habilitó una línea específica de créditos como plantea el gobierno. No más del 15% de tasa de interés, a largo plazo, en este caso es a 3 años, dedicado a las pymes, y las pymes también tienen que hacer su parte, tienen que presentar proyectos. ¿Un servicio es una pyme, por ejemplo, digamos, un restaurante? ¿Entra dentro de este registro, digamos, productivo, o es solamente para producir, vamos a decir, tornillos, no, para poner algo? La verdad que creo que no. No, tienen que ser manufacturero. Ok, eso es lo que digo. Porque hay emprendimientos que son productivos, pero que están volcados hacia el lado del servicio. Sí, están dentro del área del consumo, claro, ¿no? Del comercio-consumo. Claro. Esto es más bien para empresas que fabrican, que necesitan invertir en bienes de capital. ¿Y qué pasa con estas personas, estas empresas? Generalmente reciben créditos para capital de trabajo, le hipotecan sus máquinas, pero no para presentar un proyecto. Yo quiero poner una línea de producción nueva, un torno nuevo, etcétera. Claro, ese claro. Tipo de a esa ese cosa perfil apunta. Al que apunta. Pero si quieres hacer un hotel, suponete que querés construir un hotel. Eso bueno, significa de alguna manera no... mano de obra, etcétera, etcétera. Más allá de que el fin, digamos, de eso sea un servicio y un rubro no, de consumo. No creo que esté discriminado en servicio, manufacturero, etcétera. Un hotel creo que podría, si demuestran que esto tiene un impacto en el empleo, y no solo eso, sino que reactiva sectores de construcción, etcétera, yo creo que no leí la normativa completa, no creo que se discrimine, claro, por ese lado. Claro. Pero sí se tiende a evitar el crédito al consumo directo de la persona. Uh-huh. Una persona toma un crédito para comprar un auto o comprar un electrodoméstico. Eso es lo que se trata. No de evitar, pero de orientarlo para otro lado. Gracias, Resti, ¿eh? Ha sido un placer. Ahí bueno, se va Restivo en este momento, se está yendo del programa. Camina por el estudio con su pijama sonoro. increíble la cantidad de sonido que tiene. Parece uno de esos aparatitos que teníamos cuando niños. Se fue Restivo. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Se jodan los que piensan que tienen impunidad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, la humedad 78%, cielo algo nublado. El Ministerio de Seguridad de la Nación negó que Santa Cruz haya pedido refuerzos policiales. Informó que no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido. De esa manera, la cartera que conduce Nilda Garré rechazó informaciones periodísticas que alertaban sobre el envío de grupos federales a ese distrito. La provincia de Córdoba entregó los primeros documentos en el marco de la Ley de Identidad de Género. El Registro Civil de Córdoba entregó las primeras partidas de nacimiento rectificadas para personas trans amparadas en la reciente Ley de Identidad de Género sancionada por unanimidad en el mes de mayo. Estuvimos acompañando a los compañeros y compañeras trans en ese momento tan importante en el que recibieron el documento público donde consta el nombre y género que perciben. Así comentó Leandro Margaría, miembro de Devenir Diverse. Continuar con el trámite para un nuevo DNI respetuoso de las identidades con estas partidas, aclaró Margaría, no debe llevar más de 15 a 20 días. Esto a partir de la reglamentación nacional de la ley, el trámite que permite una nueva partida y un nuevo DNI. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. La información con Maxi Grillo. En la tarde-noche de ayer, la comisión directiva de San Lorenzo decretó la acefalía política en el club y por eso, dentro de 30 días, se convocará a elecciones para conocer el sucesor de Carlos Abdo en la presidencia. Uno de los impulsores de este proyecto fue el asambleísta Rubén Pombo, que en la jornada de ayer discutió con varios componentes de la comisión directiva. En diálogo con Quizás Mañana por Nacional Rock, esto decía Rubén Pombo. Lo primero que quiero decir que todo lo que dije es la verdad. Lo único que me arrepiento porque no es la manera que tenía que haberlo hecho. A Carlos Abdo no se le cree más nada. No se le cree porque en San Lorenzo se llegaron a robar 200 metros de cable, viejo. Ojalá que la gente tome conciencia porque la verdad esta es mi última vez que voto una billetera. La gente de San Lorenzo es sagrada para mí como para muchos. Hay que respetarla, nada más. El próximo viernes los asambleístas de San Lorenzo elegirán un nuevo gobierno que durará un mes hasta que nuevamente se convoquen a elecciones y tendremos entonces al sucesor de Carlos Abdo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados, la humedad 78%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Tu verdad, tu identidad y tu tango de todos los mediodías, viejo. Llegó de Alberto Flores a Mañana Más. Y con un tango en los bolsillos. Lo único que tengo es un tango, ¿eh? Hoy, uno de 1944, viejo. Mariano Mores y José María Contursi compusieron este tangazo que se llama Cristal. Y con el acompañamiento de la orquesta de Raúl Garelo, a pedido y selección del amigo y compañero Hernán Brienza, el polaco Goyeneche nos convida con este tangazo. ¡Dale, pibe! Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida, el loco, casi muerto, destrozado.

para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Informando más. Informando más. Sí, 11 horas, 10 minutos, 11 minutos en realidad en este momento en la República Argentina. Vamos a ponernos en contacto rápidamente con Mario Guíñez, que es periodista de Radio Nacional Salta. Ustedes saben, allí se produjo en el día de ayer, habían desaparecido dos chicas y finalmente ayer a la tardecita, a la noche, las encontraron ahorcadas en un árbol con la misma soga. Vamos a enterarnos un poco más del tema. Está Mario Guíñez, que es periodista de Radio Nacional Salta. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, sí. ¿Sabés que esto, los cadáveres de las dos mujeres colgados de un árbol, a poca distancia de la casa donde moraban las dos adolescentes? Esto ocurrió la tarde-noche anterior y obviamente ha conmocionado el ambiente acá en la provincia, en la ciudad de Salta. ¿Vos sabés que inmediatamente después el gobernador Juan Manuel Urtubey daba una conferencia de prensa donde no brindaba mayores precisiones porque todo estaba bajo secreto de sumario? Pero hoy se ha conocido que el resultado de la autopsia practicada en las dos jovencitas no arrojan signos de violencia ni de haber sido sometida a algún abuso sexual. Uh-huh. La muerte se produjo por asfixia, por ahorcamiento. Pero bueno, en el ambiente ha quedado, esto ha impactado muy fuerte, por cierto. Inmediatamente se han armado marchas y en estos momentos en la Plaza 9 de Julio, que es el paseo principal de la ciudad de Salta, se está desarrollando una de esas marchas donde se han juntado familiares de otras víctimas que también han tenido consecuencias trágicas y que están pidiendo el esclarecimiento de este caso porque para ellos no cierran de que las dos jóvenes se hayan ahorcado por voluntad propia. Mario, ¿hay alguna hipótesis, digamos, porque hasta ahora se estaba manejando la idea de... Hay dos posibilidades, fue un asesinato o fue un suicidio, y en este sentido había el novio de una de esas chicas, de alguna manera estaba sindicado como responsable. De hecho, ayer a la noche un grupo de familiares y de amigos de una de las chicas fueron hasta la casa de este novio. ¿Qué se sabe respecto a la posibilidad de una hipótesis de asesinato o de suicidio? ¿Hay algo concreto? Sí. Son las dos hipótesis más fuertes que pegan por estas horas. El juez Pablo Juárez, el juez de instrucción que tiene a su cargo la causa, ha brindado una conferencia de prensa que ha culminado hace instante y donde ha hablado sobre el avance de la investigación, pero no se han podido conocer cosas sustanciales. Lo cierto es que sí, efectivamente, estuvo demorado por algunas horas uno de los jóvenes, que aparentemente era el novio de una de las mujercitas, de la mayor de ella, creo, y que, luego de estar en esa circunstancia por espacio de algunas horas, fue liberado. Pero después también anoche, cuando aparecieron los cuerpos de estas dos mujeres, un grupo de amigas, de familiares, fueron hasta la vivienda de él, como queriendo hacer algo por las circunstancias que están sufriendo. Lo cierto es que la ciudad se encuentra conmocionada, podríamos decir, porque hay un ambiente donde de mucha preocupación, que también ha sido para que las otras personas que han tenido consecuencias trágicas con familiares, jóvenes en estos momentos, en sus lugares, hayan salido a la calle para exigir justicia por estos casos. Y se sostiene de que Salta tiene una de las tasas más elevadas en cuanto a materia de suicidio de jóvenes. Se habla que son 80 personas en menos de 10 meses, y son cifras que realmente espantan, porque por ahí es como que estas cosas no se conocen, pero cuando toman un estado público de esta naturaleza, como es el caso puntual de ahora, ahí sí se potencia y se arman marchas exigiendo este tipo de esclarecimiento, ¿no? Mario, Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque vos de alguna manera lo planteaste el tema. Salta, además, tiene una historia en cuanto a feminicidios preocupante en los últimos años. Digamos, son todos casos aislados. En el caso de estas dos chicas de estos días, es un caso aislado, individual, personal. ¿Ya está descartado que haya cualquier tipo de organización atrás de esto? Estos son casos aislados que se potencian porque se han producido en tiempo como el mes de julio, por ejemplo. El caso de las turistas francesas que aparecieron asesinadas en la quebrada de San Lorenzo ocurrió el 16 de julio del año pasado. Unos días antes, el 8 de julio, desapareció cuando estaba en el acceso principal a la ciudad de Santa María, casi nunca más se supo de ella. En estos días también ha tomado vuelo y pegó fuerte el hecho de que una persona, que después se estableció que era el ciudadano italiano que estaba prófugo de la justicia, murió en un hostal de esta capital, y lo sorprendente del caso es que este hombre tenía casi medio millón de pesos con monedas extranjeras. Tenía euros, dólares y otros valores que quedaron ahí en esa morada, hasta que se supo de quién se trataba, se estableció que era un hombre que tenía una condena a la justicia de Italia, de su país, y lo sorprendente es que tenía 4 pasaportes y también distintos documentos con nombres diferentes. Entonces, todas estas circunstancias sirven para alimentar esas presunciones, ¿no? Como de trata, digamos, es eso lo que está... Claro, sabiendo. Como de trata, como de cosas que por ahí ocurren, porque yo creo que la presencia de este individuo acá en la ciudad de Salta no es descolgada, más aún el lugar que ha elegido para ir a hospedarse. La zona es alejada del centro, del macro centro de la ciudad, y es una zona conocida como la zona de Villa San Antonio, que es el considerado el bajo chico de Salta, donde la prostitución es moneda corriente. Claro. Mario, estas dos chicas eran muy amigas, digamos, vivían cerca y pertenecen de alguna manera a una familia de clase media, podemos decir así, sí, de la ciudad de Salta. Una de ellas inclusive era cantante, que estaba participando en un concurso de Cantando por un Sueño. Apareció en el mes de marzo, sí, Cantando por un Sueño, algo así. Apareció, y bueno, también eso, la televisión, los canales de televisión mostraban esa imagen, cuando esta jovencita salió en el mes de marzo cantando, acompañando el dolor de estas horas, ¿no? Eso también potenciaba toda esta circunstancia. Eran jóvenes muy amigas de la infancia, una tenía 16 años, la otra 19, pero entre ellas siempre se las solía ver juntas, ¿no? Claro. Y son gente de clase media, podríamos decir, que aparentemente, según los relatos que se escuchaban hasta que aparecieron los cuerpos, eran chicas que no tenían problemas con sus núcleos familiares, gente que solía mostrarse, cada vez que lo hacían estaban en un círculo realmente bien considerado. Mario, escuchaba unas declaraciones del padre de una de las chicas que dijo: mi hija pareciera ser que el día antes me quiso decir algo, pero no alcanzó a decírmelo, etcétera, etcétera. O sea, como que hay una historia ahí de vínculo familiar y de relación vecinal que está haciendo, digamos, que debe tener su peso, pero que no está todavía del todo claro, ¿no? Claro, y esto no se va a poder avanzar si no se deciden a hablar los progenitores, ¿no? Porque claro, mucho claro. Se ha dicho de eso. Lo que sí debo decir es que en el lugar donde se encontraron los cadáveres, se encontró la cartera de una de las mujercitas, en cuyo interior había un teléfono celular, y que son motivo de un análisis meticuloso por parte del Cuerpo de Investigadores Fiscales Salta, que está trabajando desde un comienzo. Así que las próximas horas van a ser determinantes para conocer un poco más sobre los sucesos. Mario, muchísimas gracias por tu información, Que tenga una buena mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Mario Guiñez, periodista de Radio Nacional Salta, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en esa provincia a partir de la aparición de estas dos chicas colgadas con la misma soga, sin signos de violencia, lo cual da toda la sensación de que no fue un homicidio. Me permito esta licencia, digamos, porque imagino yo que alguien que quiere ser, digamos, que alguien que va a ser colgado, de alguna manera algún síntoma en el cuerpo queda de la defensa, digamos, de esa situación de violencia. Así que supongo yo que nos vamos a seguir enterando un poco más de qué fue lo que pasó. Por ahora la autopsia indica esta situación, una autopsia que se le practicó hoy a la mañana temprano a estas dos chicas. No hay signos de violencia, no había ninguna de ellas embarazada, digamos, no había ninguna situación que en principio pueda indicar una situación de homicidio. Vamos a seguir con este tema, si tenemos más información se la daremos. Un país en movimiento. Mañana más. A mí me gusta una cosa de esta canción de Fito, que el otro día me quedé pensando cuando estaba Mengolini por acá, que es como un himno, es un himno de Rosario, el tipo hizo un himno, Vos podés decir, me gusta más, menos, qué sé yo, lo que quieras, pero es un himno, es una canción que tiene una identidad total con la ciudad de Rosario. Están llegando mensajes, obviamente, ¿no? Mirá qué lindo esto que escribe Carlos de Flores. El nombre del Club Central Córdoba, sí, como el de Argentino de Rosario, se deben a sus orígenes ferroviarios. Ambos clubes de Rosario fueron fundados por trabajadores de esos dos ferrocarriles. El Central Córdoba, que unía Buenos Aires con la provincia de Córdoba, pasando por Rosario Santa Fe. El Argentino, por el ferrocarril del mismo nombre. Obsérvese, como diría Macaya Márquez, que el Central Córdoba aparece también en la denominación de Instituto La Gloria Cordobesa, Instituto, que se llama Instituto Atlético Central Córdoba, también de origen ferroviario. Mira vos, muchísimas gracias, Che, claro. Muy esclarecedor, me encantó el mensaje. ¿Tenemos alguno que haya entrado al 4999-87? Sí, un mensaje para Galende. Galende, yo también soy rosarino. La estación a la que te referís, Rosario Central, es la que está en Wilray y Corrientes. Sí. La estación cercana a la cancha de Central Córdoba es la estación Rosario Central Córdoba, que da el ferrocarril directo a Córdoba. Saludos y suerte. Gracias. Che, Bielsa, te respeto como historiador, pero Rosario bebe el agua de del río que viene del norte, no tiene la mirada hacia Europa. En tal caso tendrá alguna suma de lo metropolitano, pero acá tenemos un río que corre desde el norte, desde Asunción, si queremos, y entonces hace toda una suma de etnias, así que no, viva Rosario por su capacidad cultural, es impresionante. Yo quiero decir que la gran ciudad de Santa Fe es Santa Fe. ¿Qué es Santa Fe? La ciudad de Santa Fe, donde se firmó la Constitución, donde fue fundada por Asunción desde hace muchísimos años. Rosario no tiene más de 200 años de su fundación. No, es una ciudad moderna, sí. Era una villa, la Villa del Rosario, donde se hizo la bandera. No había una gran ciudad, la ciudad es más una ciudad moderna. Digo, ¿qué le estás diciendo? Estás comparando un charco con una ciudad, vos, me parece. Nada, solo estoy peleándome con los rosarinos. A mí me gusta la discusión porque no tiene fin, digamos. Solamente le estoy buscando roña a los rosarinos. Buenos días, Alfredo de Ituzaingó. Bueno, un aporte para Lucho, que tiene una duda de por qué en Rosario un club se llama Central Córdoba. Los clubes de fútbol tienen en su gran mayoría este origen ferroviario. El ferrocarril que hacía Córdoba, Rosario, Buenos Aires se llamaba Central Córdoba en época de las administraciones inglesas. Es un aporte. Un aporte. Gracias. Esa. Ahí está. Que se vino todo Córdoba en este momento. Si viene Alta Córdoba, el Cerro Las Rosas. ¡Esa! ¡Qué lindo Córdoba! A mí me gusta. Sí. Vale, muy linda ciudad. Tenemos ahí algún mensaje más, algún cordobés. A ver, alú. Gracias, querido amigo. Estoy preocupado porque hace como 2 meses que no compro hierba. La última vez que la pagué como 35. Y Giboniel y dice que el dólar está 6.30 y pico, debe estar como 70 pesos la yerba. Si tiene algún dato, me puede decir, por favor, me llames. Querido, gracias. Qué interesante este oyente. Sí, ¿no? Sí, lo entendió, ¿no? Claro que sí. Le voy a averiguar. Voy a averiguar cuánto está el kilo de yerba, que debe estar como el oro en este momento, debe cotizar, ¿no? Y yo para ciudad. Sí, ¿cuál quiere? Nueva York. La que le pero alguna ciudad. Pero estamos hablando de Argentina. Elíjase una ciudad argentina, la más parecida a Nueva York. Ah, es una discusión menor, entonces. Sí. No, yo en discusiones menores no. Ahí está Seba Rey Mavicius en este momento bailando con la Mona Jiménez. ¡Aló! A mí lo que más me sorprende es que a Macri le pase todo por el costado y a él no le pase nada. Tiene una cara de piedra infernal. Si esto de la basura le pasara al gobierno nacional, no faltaría ni los Castros, ni los Lanatas, ni los Grondona diciendo barbaridades. Pero como es a este hombre ignorante, incapaz, no pasa nada. Mi nombre es Silvia, soy de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Silvia. Es así, ¿eh? Es parte de la cobertura mediática de la cual disfruta el señor Mauricio Macri. O sea que me daba como hasta digamos, una vergüencita, digamos, el tema de los cuadros que adelanta Macri para explicar lo inexplicable. Por ejemplo, Vidal, que sale con una cara, vamos a decir así, con todo respeto por las monjas, pero sale como una carmelita, digamos, a explicar una situación, con una cara de estar lamentándose de la situación. Y a mí eso me genera cierto rechazo, porque son funcionarios que tienen que cumplir con sus funciones, digamos, y están como deshaciéndose de su función con la cara, digamos, y con una serie de argumentos que no tienen mucho que ver con lo que estamos percibiendo todos, ¿no? No, pero hay una operación política ahí, que es la del funcionario víctima, porque es parte de la sociedad. Y en realidad es el poder político el que no puede resolver lo que debería resolver, lo que no podría resolver un hombre común de la sociedad. Entonces se presenta tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal como víctimas de la política. Y en realidad ellos son la política, ellos tendrían que estar resolviendo los problemas de la gente. Pero como se pone en esa situación de funcionario adolescente, es decir, que no puede resolver absolutamente nada y solamente puede quejarse, ahí genera una empatía con el ciudadano común. Si a eso le sumamos que no hay una sola foto en Clarín, en La Nación, de las bolsas de basura, de las montañas de bolsas de basura, como hacen en otros casos cuando el conflicto político responde a una situación que tiene que ver con el gobierno nacional, uno entiende por qué la sociedad porteña no termina de comprender o no termina de ver a Mauricio Macri como la verdadera cuestión, el verdadero problema de la cuestión. Y hablando de eso, ¿recuerdan lo que el informe que hicimos sobre el convento de Santa Catalina de Siena? Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué convento? En la legislatura parece que se arregla todo. Basura. ¿Tenemos alguno de los mensajes que han entrado o no? ¿No? Ponte ahí. A usted no. Sí. Voy a contar una intimidad. Dígame. Creo que a mí me erotiza Vidal. ¿Vidal lo calienta? Pues, sí, no digo, ¿no? Hablando acá como un grupo de amigos y de amigas. Me parece. Janes, no. O sea, es su tipo. Es su tipo. Lo puede la belleza de Vidal. La inteligencia, me seduce la inteligencia. Que no se trata de eso la política, no se trata de erotización con las miradas, con los cuerpos, digamos. ¿No se pasa? ¿No se pasa? No. ¿La política no tiene que ver con eso? No, si no estaríamos viendo a la gente que vemos, digamos, con poder muchas veces, ¿no? ¿Usted cree que el poder no erotiza? No. Ha sido seductor Carlos Menem en este país. Sí, pero no por poder. Rubio, alti de ojos celestes. Azul. Me parece que la cuestión erótica en el ¿Ustedes poder piensan y la igual política... que Katia Aleman al final? Katia Aleman era la que decía eso. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Katia Aleman decía que el poder erotiza, que es lo que le erotiza del poder. Hablaba de, digamos, la calentura alrededor del poder. Con Menem, ¿se acuerdan? Se lo dijo a Menem en el programa de Grondona. Ustedes se golpearon la cabeza peor que yo, ¿eh? Por lo que veo. No, yo me acuerdo. Me miran con una cara, claro, me miran con una cara como diciendo. Y... Bueno, ese día no vi televisión. Lucho, habla Cecilia. ¿Dónde está Macri? Es como Wally, el juego de Wally. ¿Dónde está Macri? Macri nunca está. No está, no existe Macri. Hace un mes que no aparece, tres mínimo. Porque ya, tres semanas por lo menos. No sé, es impresionante. Impresionante. Bueno, te dejo un beso. Buen día, Lucho, soy Angie Santamando. Te quiero decir sobre lo que acabas de decir, que yo en realidad te escucho todos los días, pero hoy te voy a llamar, que lo que están indignados los españoles por lo que Cristina dijo del pelado, ¿acaso ellos no se cansaron de tratarla de montonera a Cristina y decir que estaba desequilibrada? Y a esa mujer, como si Cristina, el presidente de Argentina, fuera cualquier cosa, ¿y quién les dijo algo a ellos? Nadie, dice que se indignan. Indignados tendríamos que estar... La gente a través de Facebook, como por ejemplo Chuchi, dice, no tiene corazón, refiriéndose a Macri, es un déspota y no tiene límites de daño, totalmente protegido por los que son iguales a él, el poder más destructivo. ¡Aló! Mi nombre es Héctor Suárez de Ituzaingó. Quiero dejar un mensaje para el programa, para Galende y toda la muchachada. Y decir que estoy esperando ansiosamente cuándo se van a decidir a poner a Magallanes a conducir 678. Por favor, El otro día me lo decía Jorge Lanata. Por favor, Magallanes a 678. ¡Ya! Ya. Gracias. Hay tratativas. Estamos en tratativas para el año que viene. Sí, sueñan ustedes. Yo ni loco pillo. ¿Cómo es al bajito que tienen ahí? A Orlando Barone, dice usted. Barone. Ay, Dios, ese hombre. ¿Qué pasa? Es un compañero de trabajo, discúlpeme, no me pongan en una situación incómoda. No los quiero incomodar, pero es... Y me provoca urticaria. Y bueno, no lo prenda, vaya a ser otro canal, digamos. Ay, y el otro, ¿cómo se llama? Gavito. Cabito. El otro. ¿Qué Dani, pasa con Cabito? Ay, Dios, qué muchacho talentoso, con suerte. Se está presentando en el ya ahora, Cabito. Se está presentando en el teatro ya, los domingos a la noche, a las 23 horas, con su monólogo. Qué país generoso. Señores, quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Aníbal Fernández defendió a Gabriel Mariotto. El senador del Frente para la Victoria dijo que el vicegobernador bonaerense es un hombre que discute políticas de desarrollo para el país y su provincia. El legislador manifestó que el funcionario de la provincia de Buenos Aires nunca le puso palos en la rueda a nadie y afirmó que es un dirigente que cree en el futuro de la Argentina. El historiador Norberto Galasso lamentó la fractura de la CGT. Aseguró que hay intereses que atentan en contra del desarrollo. Desgraciadamente va a haber dos o tres CGT y dos CTA, lo cual implica cinco organizaciones gremiales, que debilita profundamente al movimiento popular. E indirectamente debilita también al gobierno, porque un gobierno que quiere llevar a cabo transformaciones, como ha hecho este gobierno, siguiendo lo que empezó Néstor Kirchner en el 2003, necesita un apoyo organizado, y bueno, eso no se lo va a poder dar. El movimiento obrero dividido, fragmentado, nunca es bueno, porque el sostén de los gobiernos frente a estas embestidas que no se notan tanto, pero que ya se notaron en el Paraguay y ya se notaron en Bolivia pocos días antes, ya se lieron antes con la vez que intentaron derrumbar a Chávez en Venezuela o cuando la policía se le insurreccionó a Correa. Evidentemente hay grandes intereses que no quieren una Argentina sólida, en crecimiento, metida, inserta en una América Latina que se está uniendo, cumpliendo los sueños de Bolívar y San Martín. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Brian Sacrido. Siguen los cruces en la provincia de Buenos Aires porque el gobernador Daniel Scioli avisó que iba a pagar el aguinaldo en dos cuotas y obviamente los sectores de que representan a los empleados estatales le dijeron que no y que van a continuar con el paro, entre ellos los docentes que están alrededor de Suteba y de Baradel, que es su principal líder. Hubo mucho ruido en la provincia de Buenos Aires con estas decisiones. El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, insiste en que el fraccionamiento del aguinaldo es ilegal y que va a denunciar penalmente al gobierno bonaerense. En tanto, los hombres más cercanos al gobernador Daniel Scioli, entre ellos el jefe de gabinete, Alberto Pérez, dijo que no es lo ideal, pero es lo que podemos hacer antes de agosto y septiembre. Por lo tanto, la cuestión tiene un espejo político, y en el espejo político fueron más duros todavía. ¿Por qué? Porque el diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, con el cual hablamos la semana pasada, Fernando Chino Navarro, dijo que no es una expresión acabada del kirchnerismo, es un dirigente que nace en el seno del peronismo, que nos acompaña mucho tiempo, y esperemos que nos siga acompañando. Obviamente el Chino Navarro salió de alguna manera a sostener las declaraciones que había hecho el vicegobernador Gabriel Mariotto en el fin de semana pasado, que de alguna manera comparó a Scioli con De la Rúa, claro. Y le salió una cruce, ¿no? Obviamente un hombre muy cercano a Scioli en la legislatura bonaerense, Alberto De Facio, dijo que la comparación entre De la Rúa y Scioli había sido muy desafortunada y que si Mariotto cree que su rol es de opositor, como comparó algunas situaciones con el expresidente De la Rúa, que tenga la dignidad de comportarse como Chacho Álvarez cuando tuvo diferencias con el presidente De la Rúa. Epa. Y se fue a la casa. Es decir, le exigió la renuncia o le pidió la renuncia al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Otra vez el jefe de gabinete, Alberto Pérez, fue quien puso poco de paños fríos y dijo: todos los que han sido electos por el voto popular deben cumplir su mandato. Así están las cosas en la provincia de Buenos Aires, ahí siguen los sordos ruidos de corceles y de acero. Ayer escuchaba, otra vez te lo voy a citar, Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, en nota con Morales Solá, y decía una como muy sorprendido que Scioli era de los primeros cuadros del kirchnerismo. Y que ahora él veía que había muchos neo-kirchneristas, es decir, gente que había llegado de alguna manera al kirchnerismo en los últimos años, que decía, Scioli no tiene nada que ver con el kirchnerismo. ¿Qué opinás de ese análisis, digamos, fernandiano? El análisis que hace Alberto Fernández tiene que ver con diferenciar kirchnerismo de cristinismo. Eso es la operación política que hace tanto Alberto Fernández como el diario Clarín. Si ustedes se fijan, hace unos meses el diario Clarín jugaba mucho con esta lógica del cristinismo más que el kirchnerismo. Y lo que pretendía hacer es que había un movimiento que se escindía del kirchnerismo tradicional, que era el cristinismo, y eran aquellos que arribaban al kirchnerismo después del 2007, 2008, 2009, 2010, si se quiere. Ese análisis se cae por su propio peso en este sentido, digamos, si Cristina Fernández de Kirchner es la principal, una de las principales protagonistas del kirchnerismo. El kirchnerismo es Cristina Fernández de Kirchner, no hay otra cosa alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Es la conductora del proceso kirchnerista y, por lo tanto, no puede haber un kirchnerismo sin Cristina, digamos. No hay una diferencia, una escisión entre kirchnerismo y cristinismo. El cristinismo es el kirchnerismo. Mañana más. Charles Ulanovsky. Lucho, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, anunció la semana pasada en Resistencia a Chaco la apertura en 10 provincias de un concurso público para adjudicar 687 licencias de radios FM de baja potencia. Qué bien. 392 para uso comercial y 295 sin fines de lucro. Las radios serán para 381 localidades de Chaco, La Pampa, La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Les interesa algún lugar? ¿Se quieren presentar? No, por ahora estoy acá contento. Bueno, y los efectos de la nueva ley de medios se hacen sentir en las ficciones. Y concretamente, en la productora Underground, junto en sociedad con el diario Crónica, está realizando en Mendoza un casting para el programa Historia Clínica, que piensa estrenar en octubre por Canal 9 de Mendoza. ¿De qué viene? Será una docuficción de 13 capítulos conducida por Felipe Piña con apoyo científico del doctor Daniel López Rossetti. ¿Qué ocurrió, atención Brienza, con las patologías de Alfonsina Storni, Tita Merelo, el Che Guevara, Perón, Belgrano, Evita, Borges, Alberdi, Lola Mora, San Martín, Facundo Quiroga, y cómo esas enfermedades influyeron en su personalidad generando grandezas y chiquezas, como diría Miguel Rep? Mendoza se conmovió por el casting de actores y actrices locales al que se presentaron más de 1,000 interesados. Ah, miércoles. 1,000 interesados. Gracias. Bueno, eso me parece que siguen siendo los efectos estimulantes y positivos de la nueva ley de medios. Toda la información está en Mañana Más. Pues es que estaba pensando que suena demasiado cordobesa por ahí esta cortina. Sí, pero sí. Cordobesa. A mí me gusta. Buenísima cumbia. No, por supuesto, estamos escuchando la cortina del señor Santiago Lucía, es de la banda Juana Fe, que es una banda chilena muy interesante, que se la recomiendo. Nunca me trajiste el disco. ¿Eh? ¿Nunca te traje el disco? No, es que vos sabés que yo me olvido una. Tengo un problemita con eso. Ya voy a mejorar. No me hagan señas, les pido por favor. Santi, con la información deportiva. Se desató otro conflicto en Boca cuando tenía que volver a los entrenamientos y lo hizo el plantel en el predio de la AFA en Ezeiza, ahí iba a ser la pretemporada. Estaba todo dado para que el próximo arquero de Boca en el próximo campeonato y también en la final de la Copa Argentina sea el uruguayo Sebastián Sosa. En el partido que Boca pierde con el Corinthians en la final de la Copa Libertadores se rompe los ligamentos cruzados Agustín Orión, por eso el arquero suplente que había tenido buenos rendimientos sobre todo cuando le tocó jugar en la Copa Argentina aparecía como el reemplazante lógico debido a que estaba en el plantel y había jugado partidos. Sin embargo, estuvo durante todo el año el arquero uruguayo Sebastián Sosa reclamando que Boca le compre una parte del pase o su negociación en cuanto al préstamo que tenía con la institución. Hace un año que estaba el ex arquero de Peñarol y Boca no resolvió esa situación. Por eso ayer, cuando volvió a los entrenamientos el plantel, Sosa no practicó con sus compañeros, recogió sus cosas, habló con Falcioni y le dijo que tenía una propuesta de Vélez que era mucho más importante desde lo económico que el ofrecimiento que le iba a hacer Boca, que no lo había concretado todavía, y por eso en la próxima temporada el uruguayo va a ser el arquero de Vélez. Y Boca se queda en una situación, en cuanto a un puesto lógicamente muy importante, que tiene a Sebastián D'Angelo, un arquero juvenil, por la lesión de Orión y por la ida de Sebastián Sosa. En medio de todos estos conflictos que se dieron en Boca en los últimos días, derrota en la Copa Libertadores de América, con todo el conflicto que hubo con Roncaglia, que no pudo estar en el último partido, la salida de Riquelme, ahora este escándalo nuevo que le apareció con Sebastián Sosa, el presidente de la institución, Daniel Angelici, estuvo de vacaciones en Roma. Y volvió al país esta mañana, donde se espera que va a haber una conferencia de prensa y demás. Es la gran Macri esa, ¿no? Exactamente. Es, o sea, cuando hay alguna cosa que me voy. Bueno, todos los conflictos importantes del ídolo popular, por lo menos de los últimos 30 años más grande que dio Boca, que es Riquelme, Angelici lo vivió desde Europa, y ahora lo que están tratando de manejar desde la comisión directiva de Boca es una conferencia de prensa donde se siente Riquelme con Daniel Angelici de alguna manera para lavar la culpa. Habrá que ver cuál es la posición que toma Román, que más allá de que públicamente él no salió a decir explícitamente que se iba por una cuestión de relaciones malas que tiene con Falcioni y también con Daniel Angelici, están intentando convencerlo a Riquelme. Para mí lo deben estar extorsionando con esto de que, bueno, te damos la libertad fácil en cuanto a la ruptura del contrato, pero antes de irte de Boca, volvé a aclarar que no tiene que ver la comisión directiva en esto. Así está operando y funcionando la comisión directiva de Boca, con su máximo referente de vacaciones e intentando extorsionar a un tipo como Riquelme para no quedar pegados ante esa situación. He dado todo por este club y he hablado con el plantel, un plantel extraordinario, y estoy vacío. Riquelkowski. Mañana más. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. 1, 2, 3, it's time to get started. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Haz tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Mañana más. Esteban Morgado en la viola, ¿no? Lindo. Aprovechemos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola, Luchito, Brienza. Les habla Cacho de Bursaco. Escúchenme, yo tengo una hiena de mascota. No. El otro día la puse a escuchar los chistes de Magallanes, pobrecita. Se reía. Y ustedes saben que ella se ríe todo el día. Se cerró la boca y se le caían las lágrimas y se las secaba con las manitos. Me dio una pena, pobre. Roy Bandona Magallanes, gracias de parte de mi hiena. Hasta los animales lloran con la realidad, ¿no? No, también pensé que quería decir otra cosa, ¿no? Usted tiene para el lado que le conviene. Ay, siempre, Dios. Sí. Odio a los oyentes de Radio Nacional. Ahora los odia, claro. Los odio. Es tan pobre el nivel intelectual. De los usted no usa palabras difíciles, Hernán, porque no lo entienden. ¿Me entienden más que usted, Magallanes? ¿Se toma un whisky que está arrastrando la lengua usted o no? ¿Qué? Discúlpeme. No, debe ser el cartón nacional de los vasos de Stargard que está destilando algún producto químico, ¿no? Pero eso porque anda flojo del hígado, se le dematizó al toque la lengua, digamos. Voy a decir a la jovencita que de los mensajes. A usted le hablo. Sí, Nora, no, Nora. No me corte más mensajes. Porque los odio. Está borracho. Está borracho. Está en pedo. Está en pedo y no se da cuenta, ¿viste? Me parece raro. Alicia escribió en Facebook: por favor, recuerden que Macri tampoco tuvo plata para pagar las becas estudiantiles. No pagó la primera cuota y estamos en el segundo semestre. ¡Pobre! ¿Eh? ¿Cómo, perdón? ¿Qué quiere que haga? Pues no. Si no tiene plata. Dijo, no, Magallanes. Trate de hablar un poco, parece que tiene un chorizo en la lengua, digamos, pero puede ser así. Hoy tenemos la... No, nos vamos a empezar a desconocer así. Hoy tenemos Magallanes. A ver, diga la palabra fósforo. Fósforo. Buenos días, Lucho y equipo, excelente programa. Yo le quería comentar que fui en marzo a Salta y hay marchas alrededor de la plaza principal, que está frente a la iglesia, a la catedral, digamos, de Salta, por desaparecidos, desfilan con fotos, pero no desaparecidos, digamos, de larga data. Y la mayoría son mujeres. Hay una especie de silencio. Puede ser lo que decís, lo que pasa es que me parece que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, que es una muy linda frase esa, para poder diferenciar exactamente eso, de qué se trató lo que pasó en el día de ayer con estas dos chicas y de qué se trata lo que está pasando en realidad en la provincia de Salta con una serie de femicidios que venimos escuchando de alguna manera. Por eso también hay una preocupación a nivel del Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, por eso ayer en esa escena policíaca aparece el gobernador Urtubey, digamos, no es que aparece el jefe de la policía solamente. Evidentemente hay una situación ahí que está de alguna manera empezando a visibilizarse y supongo yo que a esta altura del partido se estarán tomando algunas medidas como para resolverlo, pero no sé si hay que mezclar en realidad lo que pasó en el día de ayer con lo que viene pasando en la provincia. Habla José Luis Ferreira de Urnia, soy porteño, pero comparar a Córdoba de Rosario como ciudades desde todo punto de vista puede ser porque son similares, parecidas por industria y demás, pero en la cultura, por favor, Lito Nevia y la Mona Jiménez, Fito Páez con Rodrigo y demás está de hablar, Galende o Leuco, déjense de joder, no comparar Córdoba con Rosario, por favor. Vamos todavía. Pues es que yo pasé mucho tiempo de mi infancia en la provincia de Córdoba, digamos, porque tenía una casa familiar, íbamos ahí todo, y todos los veranos eran las mismas discusiones, viste, con los cordobeses, que decían, ¿no? Que nosotros somos más, tenemos la terminal más grande que Rosario más chiquito, etcétera, etcétera. La verdad es que es una buena discusión, pero no tiene fin, es como un anillo, viste, redondo. Qué interesante la visión elitista del oyente, ¿no? Que se quejó de la Mona Jiménez, de Rodrigo, seguido por miles y miles de compatriotas de sectores humildes, ¿no? La verdad que es muy interesante la concepción elitista que tiene el hombre porteño, no, el hombre de puerto, ¿no? Frente al hombre sufrido, al hombre trabajador del interior. Pero si están todo el tiempo bailando con la Mona Jiménez, ¿qué van a estar sufriendo? Están bailando con Baila para olvidar. Con Vivi Pozzebon. Claro, con Vivi Pozzebon. ¿Tenemos alguno que haya entrado por Facebook, estimado Ojito? Sí, Marcos dice, hay personas a las que le falta el oído, a otras el tacto, también están las carentes de cerebro, pero a Macri le falta calidad espiritual. Y no se ría al que le pase lo mismo, es grave. Gracias, che, a todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes, ¿eh? Está bueno, y me gustó que no se haya metido de lleno en este conflicto Rosario-Córdoba, está bueno. No hay que meterse de lleno a conflictos que no tienen salida. Por supuesto que es meterse de lleno siempre a los conflictos que tienen salida, ¿no? Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. La revista Barcelona ha sacado un especial sobre Evita. Evita, esa mujer maravilla, se llama. El 26 de julio se van a cumplir 60 años de la muerte de Evita, y que demuestra una vez más que con talento, con trabajo, con imaginación e incluso con respeto, Barcelona se atreve con todos los temas, aún con este que para muchos supondrá un sacrilegio. Hoy habrá cortes de tránsito por el acto aniversario al cumplirse 18 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Desde las 5 de la tarde, corte total de Pasteur entre Viamonte y Lavalle y Tucumán entre Ascuénaga y Uriburu. Mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, se extenderá el corte en la calle Pasteur entre Avenida Córdoba y Avenida Corrientes, Viamonte entre Ascuénaga y Uriburu, Tucumán entre Ascuénaga y Uriburu y Lavalle entre Ascuénaga y Uriburu. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe esta mañana al jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina y una hora después va a hacerlo con el ministro de Economía Hernán Lorenzino. Estas reuniones se realizaron en la residencia presidencial de Olivos y aparentemente va a haber nuevos anuncios por parte de la presidenta esta tarde. Otro de los buenos futbolistas que tenía el torneo argentino se irá a jugar al exterior. Se trata de Patricio Rodríguez, el 10 de Independiente, que tenía una propuesta del Torino y otra del Olympiacos de Grecia. Finalmente, el fútbol griego será el destino del Pato Rodríguez, que esta mañana dejó la pretemporada de Independiente. Estaban realizando los ejercicios previos a la competencia en Tandil para terminar de acordar su incorporación al Olympiacos de Grecia. Che, la FIP suspendió a los hermanos De Angeli del registro de granos, el famoso líder de la protesta del año 2008. Fuentes del mercado agropecuario explicaron que la suspensión de ese registro generalmente responde a la falta de presentación de declaraciones juradas impositivas, y la consecuencia es una mayor retención de IVA y ganancias a la hora de vender la mercadería al mercado interno. Hoy la escuchaba a De Angeles en una declaración a la mañana temprano cuando le preguntaron sobre este tema, y dijo: no sé, le tengo que preguntar a mi amigo a mi hermano a ti, no le tengo... Realmente, ¿no? No estaban pagando nada. Rock and roll. John Lee Hooker. Chalega. Dale volumen. Della May. Somebody been talking to you. Della May. Somebody been talking to you. Se va acercando rock and rolleros a la radio. Va llegando gente por la zona. Della May. I love you, Della May. I love you, Della May. Gracias, Ojito de Miel. Gracias, Marita Sagatumburu. Fernando Ponte en la operación técnica. Nora D'Ascencio, Bárbara Diogo. Violeta Mucci, Paula Nicolini. I'm crazy about you, baby. You won't treat me right. I'll do anything. Sigue llegando gente, señores, al estudio de Radio Nacional, contentos con el rock and roll. I love you, Lanoski. Gracias a vos, Lucho. Della May. Gracias, Brienza. No me lo agradezca, lo hago de generoso. Gracias, Santiago Lucía. Levantate el pantalón, por lo que te dé la mitad. Largo, si me levanto. Gracias, Arabi, su galería interminable de personajes, ¿eh? Sabemos quién sos. Y sabemos quién podés ser también. También sabemos a qué colegio van tus hijos, con qué movimientos hace tu mujer, dónde vive tu madre. Te aviso. Simplemente es. Para que lo sepas, nada más. Lindo esto que le diste ahora, ¿eh? Ah, bueno. Señoras, señores.